inspecciones, pruebas y estrictos controles para cuidar el ambiente. Entra en unmundodeminerales.com y deja que ellos mismos te cuenten cómo cuidan el mundo en el que viven con vos. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor venta y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando Perfil Metro. Tuvimos un programón con príncipes y gigantes. Tuvimos un programón con príncipes y gigantes. Santi Siri, una lotera, museos y obras de arte. ¡Me gustó el programa, Dumba! ¡Una pinturita! ¡Sí, un cuadro para enmarcar! ¡Una obra de arte, esta chica! ¡Un monumento! ¡Un poema, La visita de Lenzo! ¡Ay, no se más! ¡Ay, me tiene harto! ¡Harto! Muy ártido, Mario. Sí, realmente, está pasando un pico de... De picos. De nivel. Se pasó, para mí se pasó dos pueblos. Un pico de estrés. Está muy bien, sí, realmente se empieza a dudar de que sus orígenes sean en Chivilcoy. Se habla de otras latitudes. No es chivilcoyano. No sé, hay que averiguarlo bien, me parece que alguien puso en duda. Y bueno, habrá que hacer una investigación pertinente. ¿Pertinente? Inés Pertinente. Perfecto. Rafa, ¿cómo estás? Bien. Para el cierre del programa... ¿Cómo estás, Seba, acercándose al estudio? Sí, caballeros, vestuario de caballeros acá. Este es el vestuario, trajeron toda la ropa. Mira, claro, la ropa, todo. Pero hay que cambiarse para ir a la fiesta, ¿no puedo mirar así? Tengo un compromiso, Joan. ¿Y no vas a venir? Sí, ¿se siguen haciendo fiestas de compromiso? Me comprometo con mi novio. No, yo creo que no, pocas. En nuestra época se hacían. Sí, sí, ¿te acordás? Yo tengo un primo que se comprometió una vez. ¿Con anillo todo y se casó con esa chica? Está separado hoy. Así que... Pero un abrazo para el primo. Es más, no sé si se comprometió con esta, con la que se separó, o con otra. Claro. Pero no sé si estoy hablando del primo correcto. Incluso. ¿Era con celebración religiosa? No. No. No, me parece que era una ceremonia en domicilio, en casa, se invitaba a los familiares más cercanos. ¿Wit Rabayan o Sid Rabán, sin rabino? Sin rabino. Sí, raro comprometerse, ¿no? Raro. Y ya no es. Y casarse por ahí no es lo más habitual tampoco, claro. Comprometerse. Es una seña, el compromiso es una seña. Claro, ¿no? Es el boleto. El reservo. Sí. Claro. El boleto y después vas a la oficial, la compra. Qué grande Lenzo, ¿eh? Qué genio Lenzo. O sea que entra acá y se llena. Ahí atrás, sí, atrás del vidrio, hay seis o siete personas mirando, un par de camisetas. Perdón mi cholulismo, pero Julieta me dijo que yo no me lo pude cruzar, lamentablemente. Tantos días llego temprano, sin sentido, y hoy justo no podía venir. Y Julieta le dijo que me mande un saludo. Con eso estoy. Sí, sí, sí. Soy mucho lulo yo, los futbolistas. Habló mucho. No, porque contó que escuchó mucho la Metro, sí. Escuchó mucho el programa de Andy, donde lo invitaron y vino, y a ustedes los escucho un montón y demás. Ahí tengo un afecto con Enzo. Y después vino Julia a sacarse una foto, sí. Una genia. Y le digo, uy, nombraste a todo, nombraste al de Sebastián. Es que ya estoy abajo del auto ahí con el de One Race, dice, pero ya sabía perfectamente. Igual los escucho, dice, pero en general ya llegué. No, me acuerdo que cuando vino acá al programa de Andy, decía tipo, vos sos Cayetano, no lo puedo creer. Como que él diciéndole a los demás. Eso me dijo que en la radio, bueno, vos te conozco, Andy lo conozco, a Sebastián también, pero todos los otros por ahí a veces, no sé, yo vengo escuchando y verle las caras fue rarísimo. Decía, por no decir desagradable, dice en un momento. ¿Qué jugadores son queridos por todos? No hay muchos. Orteguita, de los últimos, Orteguita y Palermo. Sí. Palermo me parece que sí. Obviamente en un clásico lo de River lo van a putear. Pero si vos le preguntás al hincha de River, no sé si lo odia. No sé si... No lo puteaban, los de Boca, me parece. Yo creo que sí, lo habrán puteado. No. Durante el partido sí, pero después es uno que respetás. Mirá el gol que nos clavó este hijo de mil, es más de por ese lado la puteada. ¿Riquelme, no? No, me divide aguas, incluso en el público de Boca, que lo ama. ¿Te ves para los de River? Y el festejo gallinita le reta. Pero igual... para Corinthians? No sé. Por la Libertadores. Puede ser. Puede ser. No, no cae mal, igual Tevez en general. Pero ahí va en es un bostero o es una gallina. Sí. Si el tipo es muy, muy hincha y hizo alguna declaración, claro, algún chiste, eso le resta. El Bati Muchacho o Batistuta, jugó los dos. Pero son jugadores más de selección. Sí, eso. No, pero en Boca no, tampoco fue, no fue muy glorioso su paso por Boca. Y tuvo una sociedad con La Torre muy buena. Sí, pero ganaron un campeonato ninguno. No, fue el campeonato que perdimos después con Renato Gaúcho. El Beto Acosta era querido por muchas hinchas. No, puteado. Un jugador que agarra en toda la jugada no lo quieren los hinchas rivales. Nunca, ¿en serio? Pero jugó en Boca, en River, en San Lorenzo. No, no, no sé. No, en River no jugó. En River no, no jugó. River, no, no, no, en River no jugó. En Unión, San Lorenzo y Boca. Sí, tiene razón, saca el pibe. Sí. Eso que no te gustan, no soy primero y sabés es primera cosa. Sí. Qué boludo que sos. No, los jugadores más de selección, por ahí son queridos, claro, que jugar un poco en algún club, si están muy identificados. Es difícil encontrar jugadores. Igual el Bocha, así que lo de Racing lo deben odiar. No, pero... Bochín. Los que usé en persona, el Bocha. ¿En serio? No. Los que usé a... ¿En persona? No, en persona los que usé a Ricardo Bochini. ¿Y hablaron? Ahí en primera junta. ¿Y? Sí, en un restaurante tipo confitería, ahí en Rivadavia, cerca de... Primera junta. Es cerca de Rojas. Claro, ¿más tirando confitería o más tirando restaurante? O pizzería. Acá sí, rulos. Pizzería. Restaurante tipo confitería. Pizzería. Sí, Rafa. ¿Venden pizza ahí donde si vos, Rafa? ¿Charlaron con el Bocha? No llegué a charlar porque yo en ese momento estaba repartiendo volantes. Una no noticia, sí. Sí. Y no me llegué a sacar la foto tampoco. Dos noticias. ¿Puedo decir algo? Creo que los de repartidor o volante que más en serio se toma su laburo es el señor Rafael. Para mí está también. Por decir algo parecido, porque no, vos cuando repartís volantes no charlás. No, no. Se cruza con Bochini y no, claro, se detiene de su actividad. Tu ídolo máximo, Bochini. Claro, sí. ¿Cuántos volantes das a cada uno de los y uno, transeúntes? Uno y cuando pasan dos personas, dos. Bien. ¿Y cuánto? Te mete tres o cuatro juntos, ¿viste? Más volante que Falciani. ¿Cuántos volantes de ida y vuelta son tus favoritos? ¿Cuántos reparto en total? No, volantes de ida y vuelta. Hijo de puta. ¿Cómo volantes de ida y vuelta? Sí, puede ser un Justi, un Mancuello, Burruchaga, un Fredes. Un Marangoni. ¿Marangoni? Sí. Y tenía ida y vuelta, tenía llegada. Sí. Poco, ¿no? No, ha hecho goles, Maranga. Qué jugador, Gran jugador. Qué alto. Ese era querido también. No sé si fue odiado por él. Marangoni. Alguien lo querían todos. No, es un dato comprobable. Estamos llegando a la conclusión que más que Francesco, no hubo ninguno querido por todos los equipos. No. Hablamos de Ortega, mencionamos a Palermo, te metí yo. No sé. Cabañas por ahí. Pazucci, Hernán Díaz iba a Roger Gelotto. Muy querido por los rivales. Chicho Serna y Astrada también eran muy queribles. Sí. Más odiados son lindos también, ¿eh? No, sobre todo el 5 de Boca y de River, como que tiene permiso de dar 5 o 6 patadas más que el resto, antes de la amarilla. Claro, es Schiavi también. Es Schiavi, otro. Este muchacho del Boys que juega en el Boys Barrientos, que está en Huracán ahora. Esta es la banda de Hugo Barrientos, la que te rompe los ligamentos. Qué linda hinchada. Sí. Qué presentación, ¿no? Ya con ese cantito. Amigo. ¿Qué saga de 3 tuvo Boca, eh? Saga de marcadores laterales izquierdos con Rabina por ahí. Sí. Por ejemplo, Macalister. Colores. Grupo Viesa jugó por ahí también. La patada Montenero, inolvidable. Hermosa. Realmente inolvidable. Montenero de River. Sí. No, pero River Boca le dio una patada voladora. En el aire. Se fue antes que le muestra la roja, se fue caminando. ¿No te acordás? No me acuerdo. Le manden al Twitter la patada de Grupo Viesa a Montenero. Foto, estaba la foto. Voladora. Yo pensaba Montenero, el de River que juega de 3. No, el Montenegro. Me acuerdo, sí, ya está. Muchos por ahí. Abramovich jugó de 3 también en una época. Me encontré con Abramovich. ¿Rabina es ídolo por todos? ¿Cómo? Rabina salió de Atlanta. ¿Sí? Sí, erró un penal contra Temperley. Esto es deportes en el recuerdo. Total. Sí. Año 82, Matías, ¿se acordás de ese partido? ¿Se acuerdan todos? Atlanta Temperley, sí, claro. 13 penales por lado. ¿13? Nadie había errado para subir al lado. Y lo erró en Quique. No. Sí. Y cada tanto va Atlanta y siempre hay un plateísta que dice... ¿Que lo putea? Y él dice, acá me odia. No, ya pasó. Fue en el 82. Ese penal, sí, ya está. ¿No? Pachi Pablo ganado hacía el deportes en el recuerdo. Claro, muy bien. Pachi Pablo ganado. Lo agarró Menotti a Rabina una vez. Y le dijo, Rabina, usted empilcha bien, tiene lindo auto. Está bien cuidado. Combina ojo, bien claro, los colores. Combina con Mariana bien los colores. Carlos, salía con una mujer hermosa. ¿Por qué juega así? Le dijo Menotti. Y ahí empezó a mejorar, sí, Rabina. Mejoró. Empezó a mejorar mucho y mejoró su pegada, inclusive haciendo goles de tiro libre. Y Sivicki también sale de Atlanta, ¿no? No. ¿Y Cuchunchoglu? No. ¿Qué? ¿Vos? No son judíos ninguno de los dos. Ninguno de los tres son judíos. ¿No? ¿El ruso Sirinsky no? No, no, no. ¿Rabina tampoco? Tampoco. ¿Rabina no es judío? Rabina no sé ahora. No. Pero sí, Sirinsky no. ¿Jarabina? ¿Sirinsky no? Sirinsky no. ¿Cómo hizo? Termina con I latina. ¿Y? Bueno, siento que no se están tomando en serio. No, ¿cómo? Lo que les estoy explicando. No, no, no, no, quiero entender por qué. No, con I latina, con I latina no es judío. Un Sirinsky no es judío y una gracia. ¿Con I latina no es judío? No. Machavansky con I latina es judío. Sí. Bueno, en algunos casos sí. No sé, me estoy diciendo el doctor Divinsky. Aldo Divinsky. Y. Él es judío. Sí. Correcto. El editor. Weinreich es con I latina. No, no, sabes, vamos, chicos. Vamos. Que termine con I latina. Claro, vamos, vamos. Bueno, que sea esquiador con esquí. Pero esquí latina. Perfecto. Bien. Ahí va, se va teniendo. El ruso Sivisky. Okay. Sí, igual le decía el ruso Sivisky. Bueno, también dice el ruso Berea. Claro. Sí. ¿Y Rifurcat? El flaco. El flaco Rifurcat. Rifurcat. ¿Ese era de Atlanta? No, es a Lorenzo. ¿Dolberg? Cristian Dolberg. No salió de Atlanta. Me lo crucé la otra vez. No, yo también lo vi. Argentino Juniors. Enorme. Enorme. 1.96. Fue de 9 en Boca. ¿Te lechea? Telechea de Sertano, ¿no? Punta de Tigre. No sé. Telequea, no sé qué es. Te mandé un punta de Tigre y no dijiste nada. No, es Vasco Telechea. Rafa, ¿cómo está? Punta de Tigre, por eso Telechea. ¿Cómo está Rafa? Bien. Me alegra un montón. ¿Tu equipo ideal, Rafa? ¿Al arco? Bueno, Independiente, pero está en el descenso ahora. Está a punto del descenso. Ah, falta una rueda entera. No, sí, sí, igual. Sí, ahora viene el campeonato del verano que juega con River el 12 de enero. El seleccionado de Rafa, al arco, ¿a quién pone? ¿Eh? Hidalgo. Perfecto. ¿Quién es Hidalgo? Hidalgo. No, Hilario, Hilario Navarro. Hidalgo. Quijote de la Mancha. Viene Hidalgo. De cuatro. Sí. Y de cuatro. Néstor Rolando. Y de cuatro. Rolando. Sí, faltan 10 jugadores, digo, ¿dónde querés llegar? Bueno, es imposible. Sí, arriba está Vargas, Benítez. Pero me estás poniendo el Independiente de ahora. Sí. Queremos saber de todos los jugadores que viste en tu vida. Y muy de difícil, nosotros pasamos media hora armándolo. Sí, Rolfi Montenegro, que ahora lo quieren poner de vuelta. ¿Te gustaría que vuelva el Rolfi? Sí. Claro, cómo no. ¿Te gustaría que vuelva Riquelme a Boca? Riquelme a Boca, no, se ve muy complicado. No, si te gustaría, te pregunto. Sí, puede ser, sí, sí. No, como un amigo mío. Sí. Yo no le compa, pero si viene, que venga. Pero en televisión no lo dice. No, sería incapaz. Hay dos efemérides, cumple años. ¿Sabía Roger Mosley? El lo pusiste en Twitter hace 3 días. Sí. ¿Qué día cumple? 74 años, cumplió el 18 de diciembre. ¿Pero no es Tom Selleck el de Magnum? Sí, el actor de Magnum. ¿El protagonista? No, Roger E. Mosley. ¿No será el director? El protagonista era Tom Selleck. El protagonista era Tom Selleck. Sí, después eran los amigos. Amigos de Magnum. Amigos de Magnum. Los que laburaban. 74 años, un amigo de Magnum. Un amigo de Magnum que los que laburaban con él. Uno era Larry Manet. El otro era Roger Mosley y el otro es John Hiberman, que también cumple años mañana. Ese jugó en Atlanta, Hiberman. Todos con sí, nombre ese que parece real, no, el nombre ese que ese que se parece a Hitler. ¿A Hitler? Sí. Hitler. ¿Quién es Hitler? Un presidente alemán, pero, o sea. Hitler, de verdad. Sí. Hablando de Hitler. Sí. Claro, dice Hitler. Es claro, Hitler. Sí. No fue un presidente. Hitler. ¿Cómo no fue presidente? Claro. Sí. John Hiberman cumple 80 años. ¿Quién? John Hiberman. ¿Y qué es John Hiberman? ¿Quién es? Es el tipo que estaba con en la serie de Magnum. El colorado Hiberman, digo. Claro, sí, y era como, o sea, le decía Higgins. Que el tipo no me perdí, ¿eh? O sea, estaba en su propia casa con dos Dobermans. ¿Encerrado todo el tiempo? Bueno. No, en una mansión. Mirando por la mirilla. Claro, mirando por una mirilla. Sacaba la heladera al patio, todo. Al tobillo, sí. En la fiesta 80, en el fondo de pantalla dieron estaban las series dando de MacGyver, Magnum y todo eso. Claro. Y eran bufa. Sí. Bueno, nos vamos, Rafi. Nos encontramos mañana a las 2 de la tarde con más Basta de Todos. ¿Te parece bien? Sí. Ahora se quedan. ¿Quieres anunciar lo que viene? Y viene de metro y medio. ¿Con? Con Sebastián Weinreich Y Juli también, no sé si vino. Sí, sí, sí vino. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más está en Metro y Medio? Leandro. ¿En el EM? El ELEM. Y. Beto. Beto Menaje. Beto Menaje. Pablo. Sí. Pablo. Santre. Pablo Santre. Sí. Y, por supuesto, la participación de Adolfo. Adolfo. Hitler. No, no, no. Jeronga. No. Y Ezequiel. Ezequiel. Ara. Ezequiel. Ara. Arambú. Aramburo. Aramburo. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. De acá para allá. Está negociando, bueno. Bueno, buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a un nuevo programa de Metro y Medio en este miércoles 19 de diciembre de 2012. Querida compañera, bienvenida. Mirá cómo te doy vuelta el monitor. Ay, y así pero nos vamos divino. Alejando de la droga, del Twitter, del mail. Sí. Y de la estafa del señor Manieto. Sí. Y queda a nuestras espaldas el monitor y después cada tanto vamos a Twitter. Sí, pero en momento más de mensajes. Ajá, por ejemplo. Me parece muy bien. Bueno, ¿estás bien vos? Yo estoy muy bien, me saqué las botas porque no respira mucho el pie, ¿viste? Claro. Y no llovió. No llovió. Pero tengo, ¿viste mis botas nuevas divinas? Sí, las vi. Bueno, llovió hoy en un momento a la mañana. Pero no las pude estrenar anoche porque no tocó una gota de mis botas. Entiendo, todavía. Entiendo. Así que mañana les daré otra oportunidad. Llovió en un momento. Y te tengo que decir algo, pero te lo venía ocultando. Viste que yo te cuento todo. Sí. Vos no me contás todo a mí, pero yo te cuento, sí, todo, te cuento sí. todo a vos. Porque el hombre habla menos, el hombre, pero es peor guardando secretos. Es más tonto el hombre, si es menos astuto, no, menos pícaro. Si te increpo, si yo no te pregunto, puedes guardar un secreto toda la vida. Sí, el problema no, es que ahí en no el... por guardar secretos, sino más por vagancia. Por fiaca al hablar. Pero si vos me apurás, me sacás todo. Sí, eso lo sé. Y hoy te voy a contar algo. Contame. Fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Tiene que ver con alguien del staff? No, no, para nada. Ok. Vos sabés que, a pesar, bueno, entreno un par de veces por semana. Sí. Para nada, para entrenar, me divierte. Sí. Juego un poco de fútbol, tenis, claro. Corro, hago abdominales, flexiones de brazos. Sí. ¿Qué más? Bueno, distintas actividades. Sí. Esquivo conito, salto, bien. Cabeceo. Como un deportista como veterano. Si fuera, claro, con la ilusión todo el tiempo. De que te llames Abela. No, de decir, bueno, tengo 10 años y tengo otra chance más en la vida cuando vos y yo sabemos que fracasé. Como deportista fracasé. El Enzo está impecable. El Enzo está... No, pero el Enzo... Yo no quería, no te digo Francesco. Ah. Fracasé, ¿sabes a qué nivel? ¿A nivel del picado de barrio, ahí fracasé. Sí. Yo no es que quería ser el 9 de la selección de Uruguay, como fue Lenzo, o el 10. Claro. Yo quería ser... elegido por compañeros. Por ejemplo, en el pan y queso. Pero no, Sebas buen pibe, no. Sebas mal pibe, pero juega bien, lo queremos sí. igual. Eso, sí. ¿entendés? Ahí fracasé. Habilidoso. No te digo, uy, ahí viene el Messi del barrio. No, no, no. Ahí viene el... Nelson Vivas. Ponele. Ponele. Qué difícil es pasarlo a Seba. Ponele. Sí. Eso. Bueno. ¿Estás entrenando? Estoy entrenando con la secreta ilusión de que en algún momento voy a salir a la cancha y me van a decir, mirá Seba. Eres un tapado, pelado. Yo creo que es difícil a los 38, pero... Sí. Mirá que Abby, ¿se va a jugar a China? Ahí tenés, con 40 acá. Dale. Bien. Yo quiero decir a mis compañeros de Metro y Medio que nos hicieron un desafío. No los conocen, pero si quieren, vamos a jugar un día de estos. El equipo está, vamos. Bueno. El equipo está, vamos. Necesitamos un arquero. Si Goico quiere venir, lo... Dale. Bueno. Pero no solo fútbol estoy practicando, Julieta. ¿Qué también estás haciendo? Otro deporte. ¿Qué? Que si te digo, ya es una pista muy grande. ¿Estás haciendo taekwondo? No. ¿Estás haciendo...? No es otro deporte, es una práctica. Estoy entrenando otro deporte. Bueno, boxeo. Boxeo. Sí, vos dirás, boxeo. Sí. ¿A quién le puedo pegar? ¿A quién le puedo pegar? Separó Seba. Hace, no sé, 2 semanas atrás te decía no le puedo pegar a nadie. ¿Hoy? Hoy quiero ver. Hoy quiero ver. Hoy quiero ver. No lo puedo creer. Hoy quiero ver. Hace 2 semanas vos me decías, ¿le puedes pegar a alguien? No. No le puedo pegar a nadie. ¿Hoy le puedes pegar a alguien? Y no sé. La verdad que no sé. Te picó el bichito. No soy violento, nada por el estilo, pero el profe trajo una bolsa de boxeo el otro día y me dijo, dale. Y te pones un pie adelante, uno atrás. Sí. Y vas adelante, manos a los talones. Está haciendo, está parado, se va haciendo. ¡Recto! Sí. ¿Vos viste que mi trompada salió distinta? Salió. Ahí va. ¡Recto! Espectacular. Bueno. A ver el upper, ¿cómo te sale? ¡Recto! Espectacular. ¡Uppercut! Perfecto. Sentís algo gancho, distinto, ¿no? Quiero ver ese gancho. ¡Wow! Lo que pasa es que... Fuerte. El gancho no lo estoy preparando todavía. Claro. ¿Entendés? Ahora es el gancho nuevo. ¡Wow! Pero ¡guau! ¿Por qué? Bueno, no me preguntes, eso es irracional, me sale. Ah, total. ¿Eres recto? Y el tiqui tiqui tuqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui. ¿Cortito? Sí. Pero sin decir A. Bueno, pero es mi forma de boxear. Respetá mi estilo. Seba Style. Claro. ¿Entendés? Mirá vos. ¿Entendés? ¿Qué más querés? Decime. Y no sé más cosas de... ¿Cortitos? Sí, cortitos. ¡Ah! Te vas a romper las cuerdas vocales. Bueno. Espectacular. Sería el primer boxeador que se rompe las cuerdas vocales. Claro. Bueno, y estoy entrenando. Te mata. Sí. Te mata el entrenamiento de boxeo. Te mata. Pero ya me lo habían dicho, te mata, pero es muy completo. Piernas, brazos, claro. Cabeza, cuerpo, todo. ¿Y vas al banquito, todo? No. Yo me canso mucho y peleo contra la bolsa, que es no pelear contra nadie, porque claro. La bolsa no me quiere pegar a mí. Claro. Solo tengo... ¿Pero aprendiste a esquivar también? Nada, si nadie me pega todavía. Ah, pero igual hay movimiento. Pero no es real. El movimiento real es cuando te quieren pegar. Sí. ¿No? ¿Y con quién te gustaría tener un desafío? Por ahora con nadie. ¿Con algún actor, por ejemplo, que no es boxeador? Todo. Luciano Castro me destroza. ¿Jimena Barón? Me mata. ¿Manguera, que ahora boxea Manguera? No, Manguera me mata también. ¿Soy Juana Viale? Me mata, no. ¿La Tigresa? Yo sé a quién. ¿A quién? Rodrigo Noya. No me dura 2 rounds. Sí, pero no es parejo. Él viene manejando de Chascomús. No, él no maneja, viene durmiendo. Ah, viene durmiendo. Él viene todos los días de Chascomús. Viene descansado, tenés razón, viene descansado. Yo creo que lo agarro, no me dura 2 rounds. Y organicémosla. Habla con Pandiela, todo lo que haya que hacer. Pero yo decía que el boxeo no es un deporte. Ahora dudo. No es un deporte. Lo que hice recién me cansó. Sí. Lo que hice recién acá, el... Sí. ¡Ah! Tranquilo, pará. Podemos hablar con Príncipe. ¿Querés uppercut? Sí. ¡Ah! Me pone nerviosa que grites. Bueno, es mi pero estilo, bueno. Es mi estilo. Y... ¿Gancho? De gancho. Ahí va. ¡Ah! Claro, la acompaño con el sonido, porque es radio. Es así. Es boxeo, es así. Por radio. Bueno. ¿Usás short? Claro, bermuda. Uh-huh. Bermuda. Y remera, todavía no en cuero, viste que claro. Es en cuero. Igual hay una moda ahora, muchos chicos en la calle están en jean y en cuero. No. Pero hay chicos así. ¿Por qué están filmando una publicidad? Tal vez, si no me di cuenta. Te tendrías que tatuar, o los boxeadores se tatúan, pará. Sí. Los boxeadores se tatúan y dicen, yo escuché una... Pará un poco, pero ahora estás en la radio. Bueno, escuchame. Pero me pasa eso, cuando me pongo a boxear... No puedes parar. No puedes parar. Bueno, y en ese momento en el que el profe me pone la bolsa... Se me cruza cualquiera y... Chau. No soy dueño de mí. Oíme. ¿Dueño de qué? Dueño de nada. Oíme, alguien me dijo que la soledad... No. Sí. Que los boxeadores, los que te entrenan, te dicen... Y te conviene que te rompa el tabique yo, porque te lo van a romper en el ring. Ajá. Más vale que ya lo tengas roto, así es menos grave. Yo te lo rompo bien. Buenísimo, che, buenísimo. Así que te tendrías que dejar romper el tabique. Rompeme el tabique, si no, no, jamás te pegaría ni con una pluma. Rompeme el tabique. No, no, no te lo voy a romper. Dale, dale. Si alguien me quiere romper Araduc el tabique. Araduc que lo rompe, seguro. 40-17. No, Araduc. No, no, no. No sé si me voy a hacer boxeador. No, para mí no. Pero así, como dijimos hace unas semanas: básquet para petizos. Sí. Bola y para petizos. ¿Qué más habíamos dicho? No, no sé qué más. Pero box. Natación haciendo pie. Guarda, sí, con natación haciendo pie. Es aburridísimo. Es aquagym. Y bueno. Oíme. Sí. ¿Qué deportes? Box. Box contra nadie. Puedes practicar box. Box contra nadie. Sí. A mí me parece bien. ¿Y porque nadie sale lastimado? Claro. ¿Y sabes cómo te quedan los nudillos? Bueno, por eso, pero no, la nada, cara intacta. Baby, pero face. Entonces, haces como un deporte que si a la bolsa la moves tanto, si le dejas tantas. La hundís, no sé, sí, a qué distancia. Se puede hacer con un boxeo más pacífico. Sí. Menos emotivo. ¿Patada también va también? ¿O no, solo? Patada no, por ahora patada no. Yo me no caí un día pegando una patada a una bolsa. Es todo a mano. Bueno, tranquilo, abuelo. ¿Ves? Ahí, si le hago eso, lo mato. Lo matas. A Rodrigo Noya. Claro. Pero déjalo ahí, déjalo en el training para ahí mí. No te pelees con nadie. Pero bueno. Sí. Es lindo, es completo. Yo hacía. Es completo. Faido. Ajá. Que también es lo mismo. Claro. Gancho, upper. Y te viene bien, te es para la energía. Sí. Y aparte que vos le pones en estos, que yo no le pegaba nada, la fuerza que vos querés. Ah, vos ni a la bolsa le pegabas. No, no, no, es una profesora adelante y todas las chicas atrás haciendo lo que ella hace. Es sexy. Muy sexy. No, de verdad lo digo. Muy sexy. Pero hacemos movimientos como de box, pero vos tirás la fuerza que querés apretando. Mirá el músculo que tenés. No, no tengo músculo. Los tubos. Es blandito. Sí. Pobrecito, musculito. Sí. No, no te pongas ahora a comer 7 claras por día a la mañana, no, como no, Mona no Galosi. No, paciencia para eso, me olvido de comprarme huevos, además. Sí, o te conviene tener una gallina, aparte. Sí, nada, nada. No, no. Guarda, guarda con tener una gallina. No está mal. Pero no, no, no, no. Pero la verdad. Yo te felicito por la parte justamente física. Claro, bien. Te felicito, muy bien. Te hace bien. Estás como, podrías correr un bondi tranquilamente. Y justamente, ayer el Olimpia de Oro lo ganó Maravilla Martínez. Sí. Maravilla quiere hacer estándar. ¿Hay un enroque? Cevita. Te conviene quedarte en estándar. No, no, pero tal vez nos podemos dar clases uno a otro. Sí. ¿Me explico? Ah, esto no significa muy bien que él me tenga que pegar. No, pero él te hace un momento un de estándar. Él me hace un coach. Vos, claro, está bueno, ¿eh? Entonces él dice, odio cuando tal cosa. ¿Y yo qué hago? Por ejemplo. Es muy gracioso verte. Sí. Qué gracioso. Sí, que es raro. Que es humillante. Ir a boxear y que se rían es lo más humillante. Sí, mejor no boxees. Entrená en tu casa, está bien. No, no voy a. No voy a boxear. ¿Por qué das vuelta al monitor? Porque lo sentí. ¿Querés ver qué dicen los tweets? Sí. ¿Está bien? ¿Molesta? No, no me molesta. ¿Te molesta que me interese la opinión del oyente? Pero no te me distraigas, porque te me distraes y me paro y lo giro. Te lo digo así, fija. Fija. Y no vamos a pelear porque yo soy una dama, pero sabes que perfectamente yo... Habíamos dicho... No, ¿ves que no? Ya entró en la sintonía. Habíamos dicho rugby para... Pero, che. Habíamos dicho rugby para maricones. Perfecto. También. No homosexuales, ¿eh? Maricones. Maricones. Sí. Maricones. Maricones. Martín. Da vuelta maricones es que tienen miedo. Claro, como vos que diste vuelta al monitor. ¿Quién por ejemplo, miedo? Sí. Felicito. Pero no es miedo lo que te tengo. Es... Hartazgo. Un poco, sí, hartazgo. Qué feo que no digas no, para nada. Está no, bien, no es hartazgo todavía, es pre-hartazgo. Claro, es... ya sabés lo que viene, entonces claro, no ahorrás. Y vos sabés que tenés ese poder. Sí, yo ya lo sé. Porque vos por un lado decís, uy, lo canso, pobre, ¿qué te importa? ¿Qué me importa? ¿Qué te importa? Yo necesito cansarme el objetivo, pongo claro, la mira. Pongo claro, la mira y voy ahí. Bueno. Perfecto. Bueno, hoy es la fiesta de la radio. Hoy es la fiesta de la radio, sí. Hay una polémica. ¿Cuál es? La radio. Y es el conde Alberto Ezequiel Araduc. ¿Foto al Twitter o al foto blog? Al Twitter. Foto al Twitter. Yo le pregunté, ¿sabés cómo lo quiero, Araduc? ¿Cómo? Yo un montón. Ajá. Le digo, ¿ahora vas así o te vas a cambiar a tu casa? Hoy así. Es la fiesta cerrada de la radio, ¿no? Uh-huh. Sí, le digo yo. Me dice, ¿por la bermuda? No, no pasa nada. ¿Sandalias? Por las franciscanas, le digo. Uh-huh. Tiene franciscanas de predicador, de San Francisco de Asís se las quitó. Bueno, él pero no. Si él quiere ir así, ¿cuál es el problema? Ningún problema, ningún vos problema. Dijiste que es algo polémico. Yo digo que es polémico. Hola, pero a vez, te invito a que pensemos juntos. Sí. Si quiere ir así, ¿cuál es el problema? Ningún problema, es parte de su personalidad. Ajá, seguro. Raro sería que haya venido en traje, hoy nos estaríamos riendo. Nadie va a ir en traje, ¿no? Pero no. Se supone, bueno, vos te compraste un vestido para ir. Sí. Para mí sos la única que se compró un algo no, de ropa no, porque para nunca ir. Me compro ropa y dije ayer, tengo un... salí de la fonía, traigo la Woodkin. enfrente. Digo, ay, justo que me gusta esta ropa. A ver, sí, dame un L. No, dame este, dame. Me probé. Adentro. Chau, adentro. L. M. M. Pensé que era L, pero este modelo. M como la novia de Martín. Claro. Y M como el artista que le mandamos un beso. Así que nos vamos desde acá con los chochamos. Ajá. ¿Con los? Muchachos. Ah, al revés. Muy bien. Bueno, es época de fiestas empresariales, además de Navidad y Año Nuevo, es fiesta de época de fiestas empresariales donde se juntan los empleados de una empresa, los empleados de un local, y tal vez a la compañera o al compañero que le tuviste ganas durante el año, esa noche vivís la oportunidad de bajártelo, de bajártela, vaya uno a saber. Me gustaría escuchar historias de fiestas de empresa. Bien. Historias de fiesta de empresa en el 4010-7267. No hace falta que sean de este año, historias. Historias. Y no hace falta tampoco que sean sexuales, tal vez la mayoría tienen que ver con eso, pero hay alguna que alguien se animó y le dijo al jefe algo. Perfecto. Otro que le dijo a un compañero, ¿sabes qué? No te banqué todo el año. Perfecto. Otros que se amigaron, ¿no? Que dijeron, che, dejémonos de joder. Muy bien. Otro que se ganó un viaje. Sí. Otro que una vez conduje la fiesta de una empresa. De uno que se ganó un auto y como no estaba, no se lo ganó. ¿Me explico? Salió el nombre. Yo dije antes del sorteo, me avisan las autoridades de la empresa que si el ganador no está presente, no se lleva el premio. Se gana el auto, 0 kilómetros, 4 puertas, aire acondicionado, te cuenta chiste, todo. Julieta Pink. Julieta. Y ahí les dije, muchachos, no le digan nada. ¿Y si estaba en el baño? No, esperamos un buen tiempo, Pobre. Muchachos, no le digan nada mañana. Así que le pedimos perdón a esa persona que... Pero qué bien la persona que salió después, ¿no? Y sí, qué suerte también. Qué inesperado. ¿No? Qué suerte. Muy historias bien. De empresas en el 4010-7267. Muy bien. A veces hay empresas muy grosas, muy importantes, que a los oyentes, a los empleados le regalan bolsos, por ejemplo. Sí. Y hay empresas más modestas que se rompen el alma y te regalan una buena tele, un viaje a las Cataratas. Un viaje, sí. Tal vez, ¿no? Qué lindo. A ver, 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Agustín, ¿cómo andas? Bien, Agus, ¿cómo estás vos? Un poco nervioso acá en el laburo. ¿De qué trabajás? En el Ministerio de Salud. Tenés vacunas gratis. Sí, hoy tuvimos acá una tarde complicadita. ¿Por qué? Y porque viste que vinieron los compañeros de la conducción Moyano. Ajá, por el acto. ¿Cómo? Por el acto. Por el acto, claro. Moyano y Micheli juntos y el Partido Radical que los apoya también. ¿Viste qué loco? Un país hermoso. Agustín. Che, te escucho un poquito bajito. Soy es bajo. Así. Iba a decir Julieta, me anticipé. Sí. August. Bueno, ¿y hace fiesta el Ministerio de Salud? Mirá qué polémico, ¿eh? No, en realidad hace un ex trabajo. Ah, bueno. Pero bueno. Adelante. Bueno, la onda es que fue una fiesta en un lugar lejano de la provincia y nos cruzamos con gente de otras sucursales. Quilombo. O sea, sí, un poquito, ¿viste? En mi sucursal como que... Bueno, no voy a decir un trabajo porque ya di muchos datos, pero en mi sucursal como que no había tanta onda y éramos pocos. Pero bueno, nos cruzamos con gente de otra sucursal, ¿no? En un momento del baile viene un muchacho así amanerado y yo pensé que me iba a sacar a bailar a mí, pero me lleva, me corre del lugar y me lleva con una señorita de la otra sucursal. Bien. La señorita no me dice nada, el tipo dice, listo, ya está, y bueno, me empieza a apretar contra la pared ahí. La mina. A la mina, sí, al tipo no me gustaba. La chica mucho. Te empieza a presionar contra la pared. ¿Cómo? La chica te presiona contra la pared. Sí, o sea, como que el muchacho era compañero de ella y vio lo que hay. Dijo, bueno, listo, ya está. Y bueno, ahí se empezó a dar. Lo gracioso del tema fue que el encargado de la sucursal de la chica esta nos termina, no sé cómo, llevando en su auto. Entonces, yo estaba con un poco de, no sé de si de miedo, vergüenza o qué, porque no los conocía. Dale. Y esta chica empieza a portarse mal, digamos, en el auto. Y yo me empecé a poner nervioso. Y me dice, no pasa nada, boludo, el ojo derecho es vidrio. Es un chi. Manejaba al tipo adelante y tenía el ojo de vidrio en la derecha. Entonces la chica se animó a hacer... ¿Es un chiste? Todo lo que quería. No, es cierto, ¿eh? ¿Y con un ojo de vidrio te dan el registro? Y tal vez lo tuvo después del registro. No sé, habría que averiguarlo eso. Ustedes que tienen contacto con todos podrían preguntar si con no, vos tenés más contacto, vos estás en el Ministerio de Salud. ¿Y cómo siguió ese affair? Y la verdad que no sé cómo volví a mi casa porque llegué de, no sé, moreno a la... la historia, Agustín. Para mí es tu fantasía y la terminaste con forma de chiste. No, vos sos mi fantasía, Juli. ¡Qué rompimos! Y bueno, hipotenusa. Un abrazo. Te mando un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Historias de fiestas empresariales, historias de fin de año en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? ¿Quién habla? Jorge de Palermo. Bienvenido, Jorge. Somos todos oídos, Jorge. Bueno, todos oídos. Yo hace años atrás, años 80, trabajaba en una empresa importadora de electrónica. Sí. Y dos años seguidos, no me acuerdo si fue 83, 84, 85, 86, me agarraron a mí por organizar el sorteo del fin de año. Que se hacía en un campo que tenían, plantaban frutillas, o sea, un pulpito de tres o cuatro empresas tenían, y qué sé yo. Bueno, organicé los dos sorteos. Uh-huh. En el primer año que me tocó organizar el sorteo... Pero pará, esto era malísimo porque te eliminaba vos de poder ganar. No, porque yo no sacaba los numeritos. Ah, vos organizabas. Yo organizaba, elegía los premios, los probaba, que eran todos artículos de electrónica. Ajá, años 80, televisor de 26 pulgadas... Una marca alemana, Metz, no sé si la escuchaste nombrar alguna vez. Chico. No, pero no importa. Tope de línea de aquella época. ¿Cómo era la marca? Metz, M-E-T-Z. Sí, sí. Bueno, ahora sí. Bueno, ¿y? Bueno, te decía, tope de línea de aquella época. Era lo máximo que se traía. Después había otro premio, un proyector de cine de Super 8, marca Zika, que tampoco se fabrica más. Gran premio. Bla, bla. Bueno, llegó la fiesta, se hizo el almuerzo, porque era el almuerzo, se hizo el sorteo, yo con mi bolsita de números, los gerentes que me pedían todo, dame dos numeritos, dame tres numeritos, dame cuatro numeritos, los nenes, la nena, bueno, todo el mundo pidiéndome numeritos. Bueno, listo, con la bolsa con los numeritos duplicados, firmados por mí, en la mano, a ver, cualquier nenito que venga, que lo saque. Bueno, está, van del premio del último al primero, llegan al primer premio, ¿qué número sacan? El mío. Y desconfío todo el mundo. Bueno, te digo que tuve dos felicitaciones. Al año siguiente, vuelta, bueno, organizalo de nuevo vos que te gusta hacerlo. Bueno, si, listo. Si ganaste vos, decínos ya. Al año siguiente, sí, gané yo una cámara fotográfica, ya sí que FX3, reflex, óptica calcé. ¿Tus compañeros no te odiaron, tus compañeros, Jorge? Sí, esa vez no me vieron a saludar ninguno. Claro. Ninguno. Esa empresa cerró. Con una mano, Jorge, la mano del corazón. Sí. ¿Fuiste corrupto o no? No, absolutamente, te juro que no. Le di a los gerentes, le daba de a dos números, de a tres números, dale, así te aumentamos y cosas por el estilo. Fui corrupto para los demás. Para mí, en el segundo premio te tendrías que haber bajado. Tendrías que haber dicho, prefiero... ¡Ni en pedo me voy a bajar! Si ese hiciera toda una cueva de serpientes, por no decir otra cosa. ¡Felices fiestas, Jorge! ¡Felices fiestas, Jorge! Felices fiestas para ustedes. Un abrazo. Me hacen pasar bien todas las tardes. Bien, genio. ¿A quién le querías mandar saludos en la apertura del programa? Le quiero mandar saludos a Oscar, un taxista de 74 años que me llevó hoy. Ajá. Y que tiene muchas ganas de hacer radio. Le recomendé que vaya a una radio zonal y muy que bien pregunte cuánto sale una, un espacio. Que le pregunte a sus amigos que tengan comercio si le dan unos mangos. Muy se bien lo paga con auspicio. Y tan interesante estuvo que nos pasamos de donde tenía que ir y charlamos de este asunto, así que le mando un beso a Oscar, que me llevaba justamente a lo de mi doctora otorrino, laringóloga, la doctora Graciela García Miguel, que hoy cumple 43 años de médica. ¿En serio? En serio, Moni. La doctora García Miguel, que le mando un beso enorme, que también sí me ha metido cosas en la nariz y en la boca. Y en la nariz y en la boca. Sí. Y con mucho cuidado. Ajá, con mucho cuidado. Sí. Es la mejor, sin duda. Sí, muy así irónica, que... muy irónica la doctora García Miguel. Gran, gran otorrino laringóloga. Sí. Operó a muchos. También. Bueno, doctora, sí. 4010-7267, historias de fiestas, de fin de año, pero no de familias, sino de empresas. Una más, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo andás? Normal, ¿quién habla? Rodo de Belgrano. Hola, Rodo, ¿cómo va la vida, Rodo? Bien, bien, todo tranquilo, acá volviendo a casa. Te escuchamos, Rodo. Me muero. Bueno, no, mirá, esto fue, ¿viste esa fiesta grande de la rural? Sí. Fiesta multitudinaria en una empresa de comunicaciones multinacional. Ajá. Éramos un grupo de chicos y chicas, y bueno, había una mina que era desastrosa, pero desastrosa, te digo, era cuerpo desordenado. Un caballero. Difícil. ¿Y vos sos Brad Pitt? No, no, yo soy un medio pelo, pero un medio pelo para arriba. Bueno. Y bueno, nada, el tema es que mal, mal, desastre y todo, y todo, todo se... Que se calle tu amigo. Para allá. Y nada, el tema es que me apuró, viste que ahí siempre dice te pasaba el gol un poco en esas fiestas. Y bueno, me arrinconó y uno de ahí es como que se desinhibe y bueno, adelante de todos, contra una columna, a los besos terminamos. ¿Y? Así que bueno, esa es una historia del laburo. ¿Y te dio vergüenza? No te escucho. ¿Te dio vergüenza? No, pero es no lo hubiese hecho. Normalmente esas cosas son como que en las fiestas del laburo se da, pero no lo hubiese hecho. Pasan cosas así porque están todos en pedo. Entiendo. Todos se emborrachan y... Por eso lo que yo creo que falta. Bueno, está muy bien, te bajaste una fea. Me bajé una fea. Sí, como si no fuera Julio. De todo, si el lunes como si nada tenés que volver y poner la caripela y bueno, hay que aguantársela. Poco caballero, muy tu poco testimonio. Caballero. Un abrazo, sí. Rodrigo, gracias. No me gustó. Hasta luego. No me gustó. Creo que el mejor testimonio que podemos recoger de esto es de una señorita. Me parece que la señorita es más sincero, más transparente. Me parece a mí, ¿no? Sí. Me parece a mí. Vamos a por Elia. Vamos por ella, a ver si está. Si no hay, no hay. No. No hay. No. Me fui. Después volví. 40-10-7267. Está hablando Moyano en Plaza de Mayo. Faltan 18 minutos para las 7 de la tarde, 25-7. Hoy tenemos un gran invitado, ¿eh? Sí. Un gran invitado. ¿Uno o muchos? Muy buena pregunta. Epa. Yo le quiero mandar un saludo a otro taxista, que no sé cómo se llama, sí. Porque no me lo dijo, pero él venía por la calle Delgado y yo venía paseando a mi hijo nuevo. Nos saludamos primero, después cuando pasó me dijo, gracias por la compañía y feliz año. Oh. Igualmente, macho. Bien. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Vanina habla. Con vos quería hablar, Vanina, ¿cómo te va? Vamos todavía. Bien, fiestas empresariales, bien. De laborales, de fin de año, contanos. Sí. Te cuento, empresa, 400 personas, fiesta en la rural... Y hay gente que a veces se pasa de alcohol y uno de los chicos se quiso ir a su casa y era todo el mundo mirando, todo el mundo bailando, mirando. ¿Viste las fundas de la silla? Sí. Bueno, se la quería poner como saco. Fue el hazme reír pobrecito de todo el mundo porque no tenía manera de... Claro, pero es gracioso. No tenía manga, ¿entendés? Es gracioso si estás ahí. Es gracioso si estás ahí, es verdad. Sí. Es verdad. ¿Otra? No. Bueno, Vanina, gracias. Un beso en la frente. Gracias. Hasta luego. Bueno, tal vez no era tan fuerte el tema. No, pero es popular. Es popular. Es popular porque toda aquella persona que tiene trabajo, por lo menos un cóctel. Un brindis. Algo tuvo al fin de año y algo pasó. Sí. Las mejores historias no habrían estado en esta apertura. Pero bueno, tenemos otra suerte, ¿no? Seguro. Por ejemplo, tarde, 44 minutos en la República Argentina, 25.7, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga fiestera se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que no tiene un primo esquimal. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, esto es Metro y Medio. Por aquí, por Metro, Patiela, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. video del día de hoy. Teddy Picker se llama esta canción. Nacho Sosa, la operación táctica técnica. Hola Nacho, feliz Navidad Nacho Sosa. Hola. Está Leandro Aspis en la coordinación de este programa. Y así de rápido se nos va el 2012. Qué grandes estamos, qué viejos estamos. Vas a escuchar que te dicen, mirá qué rápido pasó este año. No pasó rápido, es rápido. La vida es rápida. Y estoy por bajarte casi el discurso de Claudio María Domínguez de la autoayuda. Que vivas cada segundo como si fuera el último, no, pero que lo vivas intensamente porque se nos va la vida rápido. El saludo para el conde Alberto Ezequiel Araduc, el valiente que hoy va con sandalias a la fiesta de la radio. El saludo a Pablo Fábregas, que se va a sumar a la mesa de Metro y Medio en cualquier momento, igual que Martín Alejandro Reich. Y el saludo para Denise, que hoy vuelve a la radio, vuelve a Metro y Medio. ¿Por qué? Porque está por recibirse, está por ser una de las pocas universitarias de este equipo. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un email que es metromedio@metro951.com. Como casi todos los días de tu vida, hasta las 9 de la noche por Metro, hacemos Metro y Medio. Hoy es miércoles, miércoles de gorda con helado, miércoles de pecadores, miércoles de invitados. ¿Entrará todo? ¿Nos preguntamos? Y sí, yo creo que sí, son las 7 menos 10 de la tarde, 25.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y estamos en la República Argentina haciendo Metro y Medio. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio, se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar con Metro y Medio. Regreso a propios. 9-5-1 Metro 95-1 Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes. De 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Este es un hecho histórico en la mecánica. Producto del amor entre una máquina expendedora de Pepsi y un cajero automático, nació una botella con etiquetas que valen Pepsi pesos. Nos encontramos acá con el primer mecánico obstetra de la Argentina, Mario Jiménez. Cuéntenos, señor, ¿qué nos puede decir de este nacimiento? La pequeña botella nació muy fresquita y lista para tomar. Tiene una etiquetita de 50 centavos. Papá cajero y mamá máquina están muy felices. Perdón, no. Pero no puedo seguir, estoy muy emocionado. Perdón. Ahora todas las etiquetas de Pepsi están pepsificadas. Valen entre un Pepsi peso, 75 y 50 centavos. Usalas en los comercios adheridos para pagar todo o parte de tu compra. Pepsificate. Válido en comercios adheridos en la Argentina del 12 del 11 al 28 del 12 de 2012 o hasta agotar el monto máximo de canje de etiquetas, lo que ocurra primero. Bases y consultas en pepsificate.com al 0800-222-2372. A cierta distancia, el mundo se ve mejor. Arroba Metro Medio. El Twitter de Metro y Medio. Arroba Metro Medio. Metro. Vos, que sos de los que se quedan sin batería ni bien empieza la tarde, de los que se arrastran por la oficina buscando un enchufe de dos patitas, vos estás de suerte. Presentándose el nuevo Motorola Razr E, con batería de larga duración para llegar al final del día con una sola carga. Motorola Razr E, con Intel Inside. El rendimiento de la batería depende de la configuración de red, señal, temperatura, aplicaciones seleccionadas de voz y datos y otros patrones de uso de las aplicaciones. El festival más grande de la historia. 21-12-12. La revelación. Entradas con descuento hasta el 22 de diciembre. www.livepass.com.ar y en puntos de venta. Revista Remix presenta su número 186, Summer 2013. La edición limitada de esta revista incluye el disco Summer 2013 con 42 mega hits. Incluye Ready to Go, One Day y Gangnam Style. Revista Remix Summer 2013. Búscanos en Facebook, Jenny, Musimundo y kioscos de todo el país. Conoce el auténtico sabor de la parrilla argentina. Abra Pampa. Deliciosas carnes a los leños de quebracho. Abra Pampa. En Palermo, Hollywood. Gorriti, esquina Humboldt. Reservas 4776-4004. Seguimos en Facebook. Abra Pampa. Buenas, consumidor final. Sí, gracias. Hola. Sí, el paciente ya está sin fiebre. Perfecto, téngame el tanto, ¿eh? Ay, ¿usted es doctor? Sí. Qué suerte, porque tengo acá un dolorcito en el codo. ¿Será codo de tenista? No sé, no. La verdad no creo, acá nadie compra ni baquetas ni pelotitas. Puro yogur light. Igual yo acá, light, liviano, ¿me entienden? No pesa nada. Sí, me imagino. Encima estoy acá en la caja rápida, ni siquiera levanto multipaco oferta 2 litros. ¿Qué será, doctor? No sé. Se apuran, por favor. ¿Te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? Con el plan médico del Alemán te podés atender también en los centros de salud fuera del Alemán, muy cerca de donde estás. Asociate antes del 31 de diciembre y obtené un 50% de descuento en las dos primeras cuotas en planes familiares de la línea Evolución. Promoción válida para nuevas afiliaciones a partir del 1 de noviembre de 2012. Entra en www.hospitalalemán.org.ar o llama al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, 72583, www.sssalud.gov.ar. Inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1086. Ya salió Hola Argentina. Esta semana en exclusiva, las primeras y tiernas imágenes de Lionel Messi con su hijo Thiago en brazos. Además, la romántica luna de miel de Paulina Trotz y Gonzalo Tiesi en el Caribe. Y la princesa Máxima planea sus vacaciones en Argentina junto a su familia. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Ese vestido azul, entallado, divino. Es más azul, entallado y divino si lo compras con descuento. Llega Matiné Shopping. Los descuentos de Noche Shopping conseguilos en Facebook. El 20 y 21 de diciembre, desde las 17 horas hasta las 2, descarga de las fanpage de los shoppings increíbles descuentos. Usalos el 22 y 23 de diciembre, de 10 a 17 horas, en Patio Bullrich, Buenos Aires Design, Paseo Alcorta y Dot by the Shopping. Consulte bases y condiciones en la fanpage de cada shopping en Facebook y en el stand de servicios al cliente del shopping. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor venta y un amplio stock. Solo Deportes. ¡Esa! ¡Qué grande! ¡Soy un campeón! Escribí todos los obstáculos y llegué a las 8, señores, en punto. Panales, bájese del escritorio. ¿Dónde se piensa que está en un podio? Acompañamos a los mejores pilotos del mundo, a los de Dakar y a vos. Ahora con Visa podés llevar toda la seguridad de Michelin hasta en 12 cuotas sin interés. Michelin, proveedor oficial del Dakar. Promoción válida para República Argentina entre el 21 del 10 de 2012 hasta el 28 del 2013 para neumáticos de auto y camioneta de la marca Michelin. Válido para tarjetas de crédito Visa emitidas en la República Argentina, aceptando Visa Comercial. Consulte bases y condiciones, revendedores adheridos en www.promomichelin.com 0800-666-4243. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. 2007-2012. 5 años de Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya. Faltan nada más que 5 minutos para las 7 de la tarde, 25.7 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, y aquí con una remera de Tom, se suma a Pablo Fábregas, Tom y Jerry, que decir, porque si no, sí. Jerry es más reconocible, pero si decís Tom, hay muchos Tom. Claro, ¿no? Pero Jerry puede ser cualquier otro Jerry, Seinfeld. Claro. Sí, pero decís Seinfeld, no decís Jerry. Ok. No, me parece claro. A mí. ¿Luis? Bueno, Jerry Lewis. Jerry Lewis, decís Jerry Lewis. Ok. Me parece que sí, ¿no? Sí, va todo junto, Jerry Lewis. Claro. Jerry Lewis. Bueno, hoy es 19 de diciembre, uh-huh. Es una efeméride trágica para la Argentina. Uh-huh. En 2001 explotaba la crisis, una crisis que ya venía, explotaba el 19 y el 20 de diciembre de 2001. Esto es hace 11 años ya, parece mentira, ¿no? Lo rápido que pasa. Uh-huh. ¿Qué recuerdos tienen de aquel día? ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? Yo estaba en la radio... ¿Dónde estabas? ¿En Miami, anterior? ¿No? Anterior, no. ¿Estabas en Cancún? En X4, la otra radio que quedaba en ese momento en Cabildo y Juramento. Ajá. En lo que era el Tower Records. Sí. Quedaba en el piso de arriba, en el primer piso o en el segundo piso. El estudio daba a Cabildo. Por lo tanto, toda la gresca la empecé a ver ahí como, viste, ya se empezaba a juntar gente. Sí. Había algunos que tiraban cosas contra los bondis que pasaban. Uh-huh. Se empezaron a armar algunas grescas. Y yo llamando a mi papá, diciéndole, no sé cómo me voy, te voy a buscar. No, no vengas, que tengo miedo. Ya había fuego, había algunas ajá. cosas prendidas a fuego. Y fue el Rubén. O, vino con mi hermano, uh-huh. contra mi voluntad, me vinieron a buscar y me llevaron a Caseros, que yo tenía miedo por ellos, porque lo que veías en la tele, más, si vos abajo estás viendo fuego, pensás que todo el país está así, por más que estaba uh-huh. bastante el país prendido fuego, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero ese es mi recuerdo, muy vívido. Yo estaba trabajando en Radio Mitre para la 100. Decidimos. Bueno, tuvieron algo que ver con sí, todo eso. De alguna manera. Yo tuve en directo. Me acuerdo, dije, bueno, la verdad que si bien es una radio que no tiene nada que ver con esto, no podemos estar ajenos, se estaba pensando fuera del país, y medio decidimos, un poco por las nuestras, cubrirlo. Uh-huh. En eso va para allá Alejandro Cerviño, Alejandro el Pollo Cerviño. Sí. De golpe en una salida al aire perdemos contacto con él. No nos comunicamos. ¿Plaza de Mayo? Se fue para allá, empezó a hacer ajá. un móvil y de golpe sí, están tirando gases, desapareció el aire. Pollo frito. Una hora, 40 minutos y salgo para allá. Sabíamos más o menos dónde se iba a quedar, logró hablar un poquito con él en otro momento, conflicto, estoy adentro de una camioneta, de un móvil, de no me acuerdo qué canal. Bueno, salí para allá, no lo encontré, nos volvimos los dos. Me acuerdo la angustia de la vuelta. Las imágenes televisivas son elocuentes, es fuerte ver en televisión. Ahora ver un caos en vivo y sobre todo ver el post-caos, uh-huh. cuando ya uno tenía en la cabeza las desgracias que habían pasado, ver Plaza de Mayo como si hubiese pasado un huracán maligno por ahí. Me acuerdo esa angustia de ir uh-huh. retornando a la radio. Llegar a la radio, tratar de bajar un poco de eso, de reflexionar qué teníamos que hacer el otro día, qué no, qué estaba pasando, porque en el medio del caos no podés pensar fríamente, yo no tengo esa capacidad. Uh-huh. Me acuerdo que me pido para volver a casa, no me acuerdo si un taxi o un remis, que esperé 3 horas, imagínate. Y yendo para mi casa, yo vivía en Belgrano en ese momento, bajamos para el túnel del Libertador y cuando estamos saliendo vemos prendida a fuego la salida del túnel, digamos, la parte más elevada del túnel, ya entrando a la calle normal. Y que el taxista, el chofer, no importa, decía taxi o remis, gritando, hijos de puta, lo pasó. Pasamos por arriba del fuego. Y yo agarrado, como diciendo, este país está todo mal. Uh-huh. Porque... Y el taxista va con todo. Con todo, somos nosotros mismos, los de enfrente, los de acá. Sí, eso es lo raro. Recién cuando Julita decía, había gente que tiraba cosas a los colectivos, no. fuera el enemigo, claro. En realidad estamos todos en la misma. Bueno, eso pasa en las crisis, cuando ya la cosa se mezcla, más, todo. Se mezcla todo. Veíamos por televisión los saqueos, sí, todo en el mismo instante. De hecho, a eso iba, de hecho, más allá de lo desastroso que fue el gobierno de la Rúa y que la crisis era innegable y la situación cada vez era peor, no es difícil pensar y no hay que ser un genio para pensar que muchas de esas situaciones estaban programadas, estaban armadas uh-huh. o eran fogoneadas también para que sucedan, claro. ¿no? Sí, es difícil pensar que todo es espontáneo, que ante cualquier cosa nos prendemos fuego uh-huh. todos. Claro. No digo que no pueda ocurrir. Bueno. No, por eso la situación era muy complicada, era una crisis. Pero en lugar de unirnos en la crisis, uh-huh. Lo que estamos pidiendo tal vez es muy ingenuo, pero vos decís, bueno, hay crisis. Entonces los opositores, todo el arco político se junta y saca esta situación para adelante. Sí. No, todo lo contrario. No. Se está hundiendo, vamos a pegarle palos para hundirlo. Es ingenua esta mirada, pero es así, sí. digamos. No es que piensa en salvar al país, no, hundámoslo a este, quemémoslo bien, a este... inútil, que no servía para nada, sí. y veamos cómo podemos aparecer nosotros después, ¿no? Aparte, me imagino que en la cabeza de los tipos que pueden planear, que pueden pensar en el más allá porque la crisis no los afecta de forma directa, a veces pienso, digo, un par de muertos no es nada. Por supuesto que lo piensa. Un par de muertos, 10, 8, 6, 5, uh-huh. son unos muertos, es como un precio que hay que pagar para. Es más, te digo, yo creo que ningún ser humano desea la muerte de otro, estoy seguro de eso. Pero, y no es alegría, pero algún sentimiento de satisfacción se le debe despertar a alguno cuando el rival político tiene que pagar el costo político uh-huh. de 2 muertos, sí. por ejemplo. No digo que se pone contento por esas muertes, pero no, se pone contento por el costo que tiene que pagar. Sí, sí. Alguien dijo, a partir de cabezas, en algo me puede servir esta desgracia. Claro. Lo mismo puede haber uh-huh. pasado el 19 de diciembre. Tengo la imagen grabada, una de las más importantes es el helicóptero saliendo de sí. Casa Rosada, ¿no? Un presidente democrático o elegido por el pueblo escapando. Sí. Y es un poco culpa de todos. De todos, por supuesto, uh-huh. porque no estaba escapando de un golpe de Estado, no estaba escapando de un gobierno militar, estaba escapando de todos nosotros. Del pueblo. No, él un poco nos había metido en eso bastante, pero a la vez estaba escapando de todos nosotros. Sí, pienso en Color de Melo, no sé hace cuánto pasó, 20 años tal vez ya lo de Color de Melo en Brasil. Es probable, sí. Una manifestación popular enorme y una presión popular que dijeron, bueno, me tengo que ir de acá. Desgraciadamente lo nuestro terminó en tragedia. Sí, a la vez de la Rúa me parece uno de los seres más inexplicables que vi en mi vida. Inexplicable, ¿eh? Digo, ¿cómo llegó? Viendo después cómo terminó, cómo fue electo, cómo... Ya cuando canta el himno con Chacho Álvarez, una imagen muy vista, decís, ¿a quién elegimos? ¿No? Fue el rival de Menem, alguien que nos queríamos sacar encima, se lo eligió. Mucha esperanza en Chacho Álvarez, que renunció al poco tiempo, y ahí empieza la crisis. Y el debate eterno sobre la actitud de Chacho Álvarez, ¿no? Si estuvo bien, estuvo mal. Ah, de Tinelli pensaba. No. Que contribuyó a que... ¿Te acordás que decía a su imagen negativa? Y seguramente. Que lo volteó también a Brestán Tinelli. No sé si Tinelli. Lo volteó, pero seguramente... Claro, no hacía una bien. Claro. No hacía una bien. Yo que yo... Un ser que nunca parecía natural en la forma... Ah. ¿Se acuerdan cuando golpeó la mesa? Sí. En lo de... Grondona. Néstor, de Grondona. Grondona. Sí. Sí, Mariano. Pum. Voy a golpear porque a usted le gusta. Sí. Yo aplaudo... Festejo todos los días la libertad de expresión. Creo igual que a veces nos vamos de mambo con los respetos que deberíamos tener y no tenemos. Yo creo que un presidente hay que hacerle chistes, no es un héroe impoluto. Me parece que a veces no nos damos cuenta del daño que hacemos al bajar a su imagen a categoría escoria, cuando todavía está en funciones. Me parece que no medimos nunca. No sé si en alguna parte del mundo pasa. Pero nosotros, de lo que nos toca, creo que ninguno de nosotros se pone a pensar, ¿también lo que hago estoy pasando algún límite? Es una pregunta, no tengo la certeza de lo que estoy diciendo, pero... No, a mí, si me das a elegir entre los dos extremos, yo prefiero hacerle chistes. Sí, por supuesto, no hacer nada. Estoy porque si no, estamos a un... Una solemnidad. Sí, solemne por un lado, y estamos cerquita de colgar en la plaza uno porque hizo una caricatura de nosotros. No. Cosa que pasó hace pocos días también con la caricatura de Cristina, ¿no? Permitime repetirlo. Estoy a favor de la libertad y yo creo que no hay que ponerlos en un lugar intocable a ninguna figura pública. De hecho, tiene que ser víctima del escarnio si realmente comete errores. Me parece que nosotros no tenemos la autocrítica para decir esto lo estoy haciendo porque creo o simplemente porque le estamos pegando. Y le pego y le sumo. Sí, pero bueno, y si hace falta lo bajo El funcionario o el presidente tiene que tener la cintura política también para convivir con eso. Y nosotros deberíamos tener la responsabilidad también para convivir con eso. Seguramente sobre todo de un lugar, de un medio de comunicación. Pero el funcionario, el presidente, el diputado, tiene que tener... Yo estoy seguro. Pero cuando le estás pegando a uno, también le estás haciendo el caldo gordo a otro. Cierto. Entonces digo, me parece que esa cintura deberíamos tener nosotros, los ciudadanos, nosotros quienes hablamos, aunque no importe mi opinión, pero estoy frente al micrófono. Digo, y no sé si muchos nos preguntamos antes, y hablo por mí también, esto. Esa es una discusión bastante actual también, porque en este momento decís, bueno, si critico a esto, le estoy haciendo el juego al otro. Claro. Sí, es un debate muy interesante, pero tampoco hay que terminar rehén de esas peleas, porque si no terminás callado, o en estos tiempos que se habla tanto de militancia, militancia periodística, no sé tanto, si la militancia te lleva a tener que hablar siempre bien de uno, haga lo que haga, entonces para mí no sirve, en un medio de comunicación. No sirve, estamos todos de acuerdo. 7:06 de la tarde en la República Argentina, 25.4 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, el invitado va a llegar en un ratito nada más. Muy bien. En un ratito. Pero hoy, como todos los miércoles, señoras y señores, Gorda con Helado, aquí en Metro y Medio, gracias a nuestros amigos de Volta, llega la gorda más famosa de la radio mundial con su maldad, con su inteligencia, para contestar absolutamente todas, pero todas las preguntas que tengan las mujeres del mundo. El mail es metroymedio@metro951.com. En el asunto tienen que poner gorda. ¿Va a haber resumen? Va a haber resumen. ¿Va a haber 3 de 5? 3 de 5. ¿Va a haber test? Dime de qué pides y te diré quién eres. Todo eso va a haber. Todos los test. En un ratito. En un ratito, Gorda con Helado, aquí en Metro y Medio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, no de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno. Merendamos gracias al Almacén de Antojo, One Reich, Pastelería de Nuevos Sabores. ¿Querés hacer tu pedido? 4555-7805 o los visitas por su local de Zapiola y Zavala, Colegiales. Este es el momento de la semana en el que más sufro. Cuando la veo entrar en bata, llevándose todo por delante. Rezo para que no me mire a los ojos. ¡Oh, no! ¡Ahí viene! Hola, señora gorda. A continuación, Gorda con Helado. Sígala en Twitter, @gordaconhelado. Maldad e inteligencia. ¿Y los hombres? Chita la boca. Miércoles en este programa de radio, en esta radio y a esta hora, tengo el agrado de presentarles a la Gorda con Helado. ¿Cómo anda, gorda? Muy bien. ¿Cómo se prepara para la Navidad? Verde y roja. Me envuelvo en guirnaldas verdes y rojas. ¿Y dónde la va a pasar? En un lugar secreto. Todavía no la puedo revelar, no. No, pero va a haber mucho helado, obviamente. ¿Y con qué la pasa? Si usted no quiere a nadie, gorda. Acá no estamos para hablar de la vida privada, estamos para resolver asuntos. Pero hablamos de la vida privada de un montón de gente. Pero en este momento no. Bueno, estoy leyendo mi Twitter. ¿Qué dice? @gordaconhelado. Nati dice: gorda, se me durmió la lengua. De tanto helado, es normal. No nos gusta decir si algo es normal o no, no es normal, pero es normal. No entiendo qué quiere decir. No hay problema porque no es para vos. Lo que no entendés es que no es para vos. Entiendo. Muchos tweets. No entiendo en realidad. Pero sigo. Me dice acá, Sofi, Dice, no, Rosiro, gorda, desayunar tres veces es de gorda con helado. No creamos que todo es de gorda con helado. Claro. Por eso después vamos a hacer el test. Entiendo. No preguntemos, girada, ¿no? Después dice, Aki Gritti, si me voy de vacaciones al sur, ¿me tengo que depilar? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque por ahí no fue nunca y tiene la fantasía. Que son todos hippies, ¿no? Chito la boca, que son todos hippies. Ajá. Y que hace frío y que nunca se va a sacar los pantalones hippies. Entiendo. No, hace calor y vas a tener que mostrar, así que dale, en serio, desmalezá. Romina dice por acá, gorda, resulta que mi novio pasa la Navidad conmigo, pero el 31 se va con sus amigos de viaje. Y pone viaje entre comillas. Sí, sabe que el 31 vale todo. No le hagas ninguna pregunta. Él no te va a hacer ninguna pregunta a vos. Y si más o menos tu vida te cierra, tranquilita. Por acá otra dice, gorda, la Navidad me pega para atrás. Bueno, dormite. Dormite hasta el 26. No, pero eso es más triste. No, pero lo pasa de largo. Entiendo. Sebastián. ¿Qué? Sebastián Rosso dice, gorda, ¿cómo andás? Chito pero usted no le contesta, gordo. Claro. Por eso. Entonces los varones me escriben. Entiendo. Pero solo van a responder. ¿Eh? Chito la boca. No, no lo entiendo, gorda. Que... Después dice, vi la Besari, una usuaria de Twitter. ¿Qué dice? Gorda, ¿qué? Lo saludo a mi ex para esta fiesta. Buena pregunta, ¿no? Es muy buena. ¿Y qué dice usted? Sí, solo sí te lo querés bajar. Ajá. Una vez más, dos veces más. ¿Y para histeriquearlo un poco? Chito la boca. Puede ser para histeriquearlo un poco. Pero yo no gastaría un mensaje. Aparte, no es que se manda bien. Hay problemas con la comunicación. No, si no te lo querés bajar, para mí no. Bien, por acá dice Laura, gorda, en la Navidad son muy temáticos sí, esta semana, imagínense. En la Navidad voy a ver al primo de mi marido que está buenísimo, gorda. Me da nervios, me da ansiedad. Ya sabemos todo en qué termina eso. El primo del marido. El primo del marido, pero no hay códigos, durante las fiestas no hay códigos. X Cook sí. Dice, gorda, no consigo laburo para estas vacaciones, ¿qué hago? Necesito trabajar. Feria americana, sacar toda la puerta. Eso es genial. Sí, cuidado con Chito la boca. Que averigüe antes, ¿no? Cosas de los padres. Entiendo. Cosas de los hermanos. Entiendo. Todo lo que encuentre ahí se hace guita. Bien. Tengo el 3 de 5. 3 de 5, me encanta el 3 de 5. Vamos. Si tu marido. Explíquelo usted, gorda. Le voy a hablar a todas las gordas, sí. Sí. Tu marido, tu chongo, tu novio, quien vos estés ahora comiendo. Ajá. Tiene 3 de estas características que yo voy a dar, de estas 5 características. Sí. Ese chico no va. No va. ¿Estamos? Ajá. Si necesita comer la pizza con plato. No va. No va. Dice, ay, a mí termina un platito, no va. Tranquila, gorda, yo no soy de Chito a la boca. Sí. Si tiene ordenado su placar, pero por él mismo. No va. No por ella o por alguien que lo ayude. No va. Yo nunca lo ordeno. Chito a la boca. Sí. Si nadie lo eligió nunca padrino de ningún bebé o testigo de casamiento. Soy las dos cosas, gorda. No interesa. Fui testigo y tengo un ahijado que es mi sobrino. No va. Sí. Si no le gusta el salamé. No va, me encanta el salame, gorda. Sí, no, grueso, no se pregunta. No se pregunta. Última. Si está ansioso, a ver quién gana el bailando. No va. No, ni sé quién lo gana. No va. Vamos al resumen de la semana. Veo que ya. Chito la boca, no califica. Bien. ¿La buena de la semana? La buena, sí. Máxima. Máxima sorregueta. ¿Por qué? Porque va a pasar las Navidades en nuestro país. Bueno. ¿Qué le tengo que agradecer eso ahora? Chito la boca, la buena de la semana. La mala. La mala. Shakira. La mujer de Beckham. ¿Por qué? ¿La Spiker? Porque su hijo de 10 años ya lo lanzó como modelo. No. Y sabemos cómo termina esto. Frula. Sí, Macaulay Culkin. Internado. Macaulay Culkin. Sin amigos. Sí. Tenista. ¿Es lindo? Sí. ¿Esta semana? Bueno, tenista no está tan mal, gorda. ¿Es lindo de esta semana? A ver, gorda. Es uno de los últimos gordos. La boca. A ver. Es actor. Bueno. Lo vemos en la pantalla seguido. Bueno. Ojos celestes. Bueno. Rubio. Bueno. Leonardo DiCaprio. ¿Cuántas cosas tenés en común con Leonardo DiCaprio? Sí. Cero, Zapatero. Nada. Bueno, sí. Leonardo DiCaprio compró el piano del film Casablanca. ¿Cuánto lo garpó? $600,000. Bueno, dale de comer a gente que Chito no la boca. Para eso sos galán, ¿y sos sabe actor. Tocar el piano DiCaprio? Tema de DiCaprio. Justamente. ¿Hay un tema de DiCaprio? Tema de DiCaprio. Sí. El feo de la semana. ¿Quién es el feo? Ricardo Montaner. Que se nacionalizó colombiano. Hacete un mechón, Montaner. Déjate de hinchar la pelota. Pero, ¿él estaba como argentino ahora? ¿O como no, venezolano? No, como venezolano. Porque ya él nació en Quilmes. Yo le digo a los colombianos. Chito la boca. ¿Los va a traicionar? Chito la boca. Montaner los va a traicionar. Nació en Quilmes. Sí. Se hizo venezolano y ahora el presidente de Colombia le otorgó la nacionalidad. Sí. Se saca fotos. Sí, Montaner. Déjate de hinchar, Montaner. Anda. Vamos a abrir el teléfono. Sí. 40107267. Dile a la gorda qué gusto pide, si ella te dirá quién eres. 40107267. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Nadia. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué te importa? ¿Qué me importa? Bien, Nadia. ¿De qué pedís? Nadia. Toma. ¿De qué pedís, Nadia? Tramontana y San Bayón. Tramontana. No me digas trola porque me embola, ¿eh? A ver, pará. Reclamona, mira, justamente, Nadia, exagerada, tiene la heladera un poco sucia y trola. Muy trola. Chau, hasta Nadia. Luego. 40107267, dile a la gorda qué gustos pides, ella te dirá, ¿quién eres? Hola, ¿quién habla? Lara. ¿Cómo te llamas, Lara? Lara, te está diciendo. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué te, ¿qué importa? Te importa? ¿De qué pedís? De mus de maracuyá y pistacho. ¿Mus de mara? Cuyá. Y pistacho, perfecto. Calienta cadetes. Es la que le va a llevar el sobre así como un poco contorneándose. Sueña con que le pongan un pasacalle. Todavía sabe hacer la vertical, pero rompe vasos, muy seguido. Chau, Larita. Hasta luego, Lara. El cuidado no va más. 40, o, 10, o le empieza a interesar la edad de la gente o no la hace más. Tema mío. 40107267, dile a la gorda qué gustos pides. Ella te dice quién eres. Hola, ¿quién habla? ¿Hola? Hola, sí, habla Mariela. ¿Cuántos años, Mariela? ¿Qué te importa? No va más, gorda. ¿De qué pedís? Pido de menta granizada y San Bayón. Claro, ¿te bajaste o te querés bajar a tu dentista? Fija, esa lo sabe cualquier persona que se pare en dos patas. Escuchame. Estaba bueno el dentista, ¿qué se va a hacer? Curte mucha vincha, curte. Es bastante cocorita, organizada. Caballero. Rápida para los mandados, pero literal, ¿entendés? Vas a los mandados rápido. Un besito, hasta luego. Un caballero. Todavía no lo encuentro. 40107267, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamás? Alicia, ¿cuántos años tenés? ¿Qué te importa? No lo hagas más, gorda, no lo hagas más. ¿De qué pedís? Maracuyá solo. ¿Maracuyá solo? Sí. Se ríe fuerte. Sí. Se ríe fuerte. Fan de Manos Libres. Sí. Todo el tiempo lo pone en Manos Libres. Se escucha mal, igual sí, estoy en Manos Libres. Entonces que se escuche bien. Sí. Y vuelca cubetera. No hay una vez que no vuelque la cubetera cuando la lleva al freezer. ¡Chao! Esto es gorda con helado. Ustedes le dicen, las niñas, las gordas le dicen, ¿de qué piden? Ella le dice, ¿quién eres en esta vida? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Grisel. ¿Cuántos son ustedes? ¿Qué te importa? ¡No va más! ¿Pero qué pedís? Chocolate blanco, dulce leche granizado y limón. ¿Y? Limón. ¡Perfecto! Pasate al próximo test. ¿Cómo te llamás? Grisel. Grisel. Casi Grisín te llamás. No, te pusieron Grisel, Grisel por el tango. Sí, ¿cómo te llamás? Mira vos. Divina, Grisel. ¿Escuchaste la versión de Spinetta y Fito Páez? Sí, es la que más escucho. ¿Cuántos años tenés? 22. ¿Estás sola en la vida, Grisel? No, estoy de novia. ¿Con quién? Con Lucas. ¿Hace cuánto? Hace poquito, 2 meses. ¿Lo amás? No todavía. ¿Te ves con él en el Mundial de Brasil? No, en Brasil, viéndolo o ya no va a estar. Sí, para mí sí. Pero vos decís, todavía no lo amo. ¿Y a vos te parece que lo vas a amar? Sí, sí. Qué presión, ¿no? Mm. Estar con alguien que decís, lo tengo que amar. No, pero sí, va a ser así. ¿Y a qué te dedicas, Grisel? Estoy estudiando profe de educación física. ¿Qué será de ti, Grisel? Lejos de casa. No, esa era de Serrat. ¿Cómo es la canción? ¿Qué será? Cantale un poquito. Ay, no, no me la acuerdo. Dale. No, me agarras con nervios, no me la acuerdo. ¿Me agarras con nervios? Sí. Y hoy que enloquecido. Vamos, Grisel. Dice, hoy que enloquecido vuelvo de loco, hoy enloquecido. Después lo analizamos, Grisel. Bien. Vamos al test. Dale. A ver si sos una gorda con helado. Vamos. ¿Tenés algo en común con Tommy Dunster? No. No sé quién es. ¿Te transaste un testigo de Jehová? No. No. ¿Comiste un yogur vencido? No. ¿Le ponés funda al celular? No. ¿A tus dientes? No. ¿Enhebrar aguja es más difícil que encarar a tu suegro? Sí. No. ¿Belgrano nunca fue abanderado? Rosario es tanto nombre de varón como de mujer, ¿viste? ¿En serio? ¿Norma sí. Leandro qué factor usa de protector? ¿Sabes cómo se dice jamón en croata? ¿Cómo? No. Los boxeadores entrenan saltando una soga medio Marrakech, ¿no? No te metas con nosotros los boxeadores. ¿Sabemos quién inventó el biombo? No. ¿Crees en el amor a 18ª vista? Puede ser. Vamos al último test, Grisel. Dale. Pero no entiendo para qué le sirve este test. La boca, yo armo un perfil. Vamos al último test, Grisel. Sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar en Nochebuena? A. Que se corte la luz. B. F. Que termines de comer 9:30 y no lleguen nunca a las 12. J. Que caiga Pagani vestido de Papá Noel. F. Que la ensalada rusa te encuentres un dedo. X. J. Que te caiga el coro Kennedy en el brindis todos desnudos con el chaleco nada más. No. ¿Qué es lo peor? ¿Cómo? Que se corte la luz, dice Marcelo. Ay, no. Cualquier otra era gris.

Ultra Buenos Aires. Armin van Buuren, Avicii, Carl Cox, and Friends, Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Miles, entre otros importantes artistas. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero. Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1, Radio Oficial. Cortás con tu novia y te compras un perro al que tratás como un hijo. No era para vos. Comés dulce de leche directamente del pote. Vale, mira, año nuevo, vida nueva. Y pones soltero en las redes sociales. No llores. O te enamorás de nuevo. La noche salimos. Y haces el disco más vendido del rock nacional. No hay mal que por bien no venga. Este mes en Rolling Stone, Fito Páez, a 20 años del amor después del amor. Y además, el año en música, un recorrido por los mejores shows y entrevistas únicas a artistas nacionales e internacionales. Rolling Stone diciembre. Conseguida en tu kiosco. Para más información, entra a www.rollingstone.com.ar. Sujeto a la misma rutina de lunes a lunes. Despegate. Hotelesdespegar.com presenta Salí de la Rutina. Todos los jueves, en Perros de la Calle. Todos los jueves, convence a los perros con tu historia y viví una experiencia increíble. Hotelesdespegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. La familia Nativa festeja las fiestas con una gran promo. Del 10 de diciembre al 9 de enero, disfruta de un 20% de descuento y la mejor financiación en cuotas, abonando con tu tarjeta Nativa. Consulta condiciones y comercios adheridos en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. ¡Qué día, eh! Ni me lo digas, tengo ganas de hacer así y estar en la playa. Estoy en la playa. Tengo un trago servido en un coco. Uy, y qué buenos masajes me está haciendo este muchacho musculoso. Para empezar a sentirnos más contentas todos los días, no necesitamos algo tan extraordinario. Este mes en Olalá, cómo construir la alegría desde cosas más simples. Además, una charla de chicas con la Sole. Un especial fiestas con propuestas muy olaleras y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolalá.com. Olalá, te va a sorprender. Es tiempo de darse un gusto. Panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Confiterías, panaderías Mangini. Siempre fresco. Siempre rico. www.confiteriasmangini.com.ar. Visítanos en Facebook, confiterías-mangini. Cada día más gente descubre que Aquarius es la más rica de la historia. Uy, Venus, mirá, pusieron un kiosco 24 horas al lado del Coliseum. Este sí que la vio, ¿eh? Compramos algo antes de entrar, tengo antojos de algo rico. Yo también, y si nos tomamos un Aquarius naranja, tiene un increíble sabor a fruta. Dale, nunca la probé. ¡Qué gustito que tiene! Está riquísimo. Naturalmente, tiene verdadero jugo cepita. ¿Llevamos otra para disfrutar en el palco durante el show? Obvious. Aquarius, la más rica de la historia. Probala y comprobalus. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Pará, Jiménez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te querías hacer un pedido? Sí, decime. Una docena de carne. ¿Docena de carne? Seis de caprese. Oh, pará un poquito que... Sí. A ver, pará, que puse una alarma por este tema de la... Sí, que porque, viste, está todo muy la inseguridad, viste. Entonces okay. Puse una alarma y... ¿A dónde? Estoy aprendiendo a usarla. Perfecto. ¿Me decías una docena de carne? Sí, seis de... Pará. Ahí está. Decime. Una docena de carne, seis de caprese. Ajá. Y te voy a... No, ahí estaba chequeando yo a ver si funciona, por suerte. Perfecto. Jiménez, ¿podés apagar? No, todo bien, quédate tranquilo, dale. Seis de jamón y queso. Una docena de carne. Seis caprese y seis jamón y queso. Sí, o sea, claro. Que no puedo hablar con... Con la sirena. No, estoy viendo que la alarma me tapa al cliente. Entonces, no, pero eso si hay no, que darlo. Anotalo y resolvelo. No, clave yo, Sí, para que no la puedo apagar. Pero no era la trola de Conde la No, para que no la puedo apagar. Para una docena de carne. Ay, una docena. Una docena de carne. Seis caprese. Para, o no nos estarán robando, que suena la alarma. A ver, ¿te fijas el chorro? Fíjate. Fíjate la baulera, Miguel. ¿Hay chorros? ¿Hay chorros? No. Uy, qué tranquilo. Bueno, la alarma suena igual. Bueno. Una docena de carne. Seis caprese. Igual te escucho. ¿Qué? Seis caprese. Una docena de carne. Dos docenas de seis caprese. Hay una camioneta abajo, ¿Cómo se apaga la alarma? Hay una camioneta abajo. La puta que los parió. Seis caprese. ¿Cuántas aros de carne? ¡Hola! Oh. ¿Qué me decías? Sí, una docena, docena de carne. 6 caprese y 6 de jamón y queso. ¿Una docena de carne? ¿Qué? No, yo no entiendo nada. Nos están choreando. Falta de empanadas. Falta de empanadas. Falta de empanadas, no te puedo mandar nada. Metro y medio a las 7 de la tarde con 34 minutos. Easy Way Out se llama esta canción. 25.4 la temperatura. Todavía no es momento único. Está por largarse a llover en cualquier momento, pero no llueve. No llueve todavía. Llovió un poquito a la mañana, pero muy poquito. Sí. Ahí es ahora en la que Carlos Bianchi estaba asumiendo como técnico de Boca por tercera vez en la historia de su vida, del club y del fútbol argentino. ¿Por qué le dicen el virrey? Porque era de línea. Se lo puso Víctor Hugo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cevita y Juli, a todo el mundo. Víctor Hugo Morales se lo puso, el virrey de líneas, Juli, cuando empezó a ganar en Vélez. Perfecto. 6 títulos en Vélez, 9 en Boca. Se parece un poco a Larry David, un poco a Krusty el payaso. Un poco a Larry. Al profesor Lokovic. Un poco al profesor loco de Volver al Futuro. Sí. Todo eso es Carlos Bianchi. Todo eso. Una gran llegada para el fútbol argentino, un gran regreso. Gran llegada y asumió, como decías, este mediodía en el Alberto J. Armando con más de 4.000 personas, Juli. Un miércoles al mediodía que decís, ¿a qué van? Y bueno, por suerte se pudieron pedir el día. La alegría o que tienen genera... otro horario de laburo o faltaron. O son desempleados. O son jefes. La alegría que genera el virrey en una presentación hiper a la europea. Sí, porque Boca puso toda la carne al asador y lo presentó con Tutti. Había un colorado en la tribuna, dato color. Y más color todavía porque era colorado. Con una banderita chiquita, así que decía Falcioni, perdón y gracias. Mirá, casi que lo matan. No, pero un caballero Bianchi destacando la tarea de Falcioni. Por supuesto. No, fue el colorado. Pero este colorado está con... en la conferencia previa. Habló muy bien. Julita, por favor. Y me sonó mucho más sincero que cuando Ramón habló de Almeida. Esto lo digo yo. ¿A quién crees más, a Ramón o a Bianchi? A Bianchi, Juli. ¿Vos? Me parece más un señor. No los conozco a ninguno de los dos, los tengo que conocer. Bueno. Varias cosas del virrey. Sí, igual. No, ya está, ya tuviste tu oportunidad. No, lo felicito, ya salió tu bolilla. Lo pensé. ¿Vos, Juli, con quién compartirías una pizza de los dos? Con Bianchi. Sí, para charlar me interesa más Bianchi. ¿Y para qué te interesa el pelado Díaz? Y para formar una delantera, por ejemplo. Bianchi fue un fantástico delantero. Fantástico. No lo vi jugar. Y Ramón ni hablar. Los dos. También, sí. Pueden haber compartido dupla, pero bueno. Sí. Te decía, también le preguntaron por Román, por supuesto, porque se asocia al combo Bianchi, ¿viste? Llega Bianchi, es como que tiene a Román en el bolso. Sí. Bueno, y dijo... Una metáfora esto. Sí. No entraría. No. Dijo, la decisión la tiene Riquelme. Voy a hablar con él. Le tiró la pelota, justamente. Le tiró la pelota. Román tiene un contrato suspendido, frisado, congelado, en Boca hasta el 2014. Pero de palabra con Angelí se lo tienen así. El Palmeiras ya descendido lo pidió. Están viendo qué hacen. Hoy juega un amistoso en Brasil, en el Gremio Arena, en un rato. Amigos de Ronaldo, amigos de Zidane. Por un montón. Amigo de Zidane. ¿Y él para qué equipo juega? ¿De Ronaldo o de Zidane? Él va a estar para amigos de Zidane. Con un montón de figuras, entre otras nuestras, como Juan Pizorín, Santi Solari. Mira qué bien. Pablo Montero, Abreu, Karen Beu, bueno, Fernando Hierro, Romario. Varios que se juntan a... Abreu la pica. Esto, este es el décimo año que lo hacen por la ONU y la pobreza. Uh-huh. Así que está bueno. Gremio Portalero lo da Fox a las 8 de la noche. Y te decía, volviendo a Bianchi, estuvo también un tiempo largo en el ostracismo, dando charlas de liderazgo. Sí. Algo hay que vivir también, ¿no? El virrey ahorró y laburó muy bien, pero daba esta charla de liderazgo y motivación. Sí, Bianchi viene de origen muy humilde. Sí. De familia. Su padre era repartida, tenía un kiosco de diarios. Claro, se llamaba Amor. Amor como Bianchi. Sí. Y hoy es una persona que se expresa muy bien, que estudió mucho, que se preparó mucho para todo esto. Sí, sí, sí. Que maneja la ironía en el chavo Felicidades. Es cierto. Se dirigía a la prensa. Decía que dio estas charlas. Leí una nota que él comentaba, por ejemplo, para dar ejemplos de motivación y cosas que él decía, que conoció un presidente de un laboratorio y de dar el ejemplo. Que él dice que el líder tiene que dar el ejemplo en un grupo. Claro. Conoció un presidente de un laboratorio que llegaba, sus empleados llegaban a las 8 de la mañana y el presidente llegaba a las 7. Porque tenía que estar. Claro. Y decía, el tipo estaba salvado, era presidente del laboratorio. Bueno, y con este tipo de cosas. A mí me gustó algo que dijo Bianchi hoy. Un periodista le preguntó, le dice, las segundas partes nunca fueron buenas. Sí. Sin embargo, tu segunda parte fue muy buena. ¿Qué pensás de esta tercera? Y él dijo, yo sé que a la larga del fútbol te vas perdiendo. Y es así. Para mí es así, te vas perdiendo. Lo hablamos siempre, que hasta un Maradona, cuando asumió la selección, estaba poniendo su credencial ahí, en la mesa de todos. Te vas perdiendo, en algún momento vas a perder, esto es una competencia. Y el endiosamiento se va. Sí, sí, porque te tienen el mismo estrato, pero Bianchi pierde dos partidos. Para muchos deja de ser el virrey y es un pelado con Canoso que perdió dos partidos. Conviene decir, dos partidos es demasiado poco, pero a esta altura tal vez ya no es tan poco. No, estamos todos tan locos. Sí, obviamente. Sí. Y recordemos también su grado de convencimiento y si querés y de motivación y estas cosas, cómo le sacó jugo a jugadores de la talla de Pedro Yarley, el brasileño que llegó en silencio, el Pepe Basualdo, digo, cómo rindieron a un nivel. Bueno, Basualdo hizo su carrera también, pero hay muchos jugadores que fuera del ala Bianchi no se destacaron demasiado. Tenemos Javier Villarreal, Fernando Navas. Volantea por izquierda, Fernando Navas, Tony Valijo, el Chipi Valijo, Aníbal Matellán, Matías Donet, que ganó la llave con el Milan. Hizo el gol, Adrián Cajara, Adrián Escobillón Guillermo. Ajá. Bueno, los tres colombianos cuando llegaron, Chicho, Oscar Córdoba. Bueno, pero esos también hicieron su carrera. Sí, Pataglia. Muy bien, Juli. Pero antes de Bianchi, no eran tres colombianos, cierto, que venían del Inter. Es cierto, ¿sí? Es cierto. Venían con poca carrera. Bueno, Traverso, el Pampa Calvo, un montón. Que Bianchi con diciéndole, sos el mejor lateral del mundo para mí en este momento, bueno, los motivaba y hacía que un grupo de 30 personas todos estén compitiendo. Es lo difícil en el fútbol a veces, que solo juegan 11 y los otros tienen cara de traste. ¿Es amigo de Bielsa en la manera de armar un equipo? Futbolísticamente no. No, él ponía mucho 3-5, Juli, en el medio. Bielsa es mucho más vertiginoso, más casi que saltea al medio. Sí. Bianchi es más estratega en eso de armar un medio con menos pie y más bola. Bien, sí. ayuda a levantar el nivel del fútbol. Ojalá que los jugadores respondan tanto a la llegada de Bianchi como a la de Ramón Díaz al fútbol argentino. Y ojo nada más cuando se enfrente, perdón, 19 de enero en Mar del Plata, porque Boca ya presentó una camiseta púrpura polemiquísima. Nada que ver con Solo para Boca. Jugar con River, que de Boca está, es más Dálmine. Ajá. Que es Boca. Violeta. Bueno, todos tenemos nuestro estado play, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí. Puede ser jugando al fútbol, comiendo un asado en la fiesta de tu empresa. Claro. Si a vos te gusta vivir en estado play, vive.playstation.com y ahí vas a poder contar cómo es tu estado play. Te lo digo cuando faltan 20 minutos para las 8 de la noche, 25.4 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. El invitado del día de hoy ya se encuentra en los estudios, en el estudio Lionel Messi de Radio Metro. Escucha a mi papá, mi mamá, mi hermana, no hay motivo para que sientas celos. Sé que soy especial, no hay otro oyente igual, no estaría cantando esto. Cuando todos me escuchen sabrán que Metro y Medio y yo, y jamás Metro y Medio y vos, y capaz Metro y Medio y él. Si él soy yo. Na, na, na, na, na, na, na. Metro. Descubrí. Explora. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario.

Láser y Eventos presenta Skylight. El único láser buscacielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Cortás con tu novia y te compras un perro al que tratás como un hijo. No era para vos. Comés dulce de leche directamente del pote. Vale, mira, año nuevo, vida nueva. Y pones soltero en las redes sociales. No llores. O te enamorás de nuevo. Esta noche salimos. Y haces el disco más vendido del rock nacional. No hay mal que por bien no venga. Este mes en Rolling Stone, Fito Páez, a 20 años del amor después del amor. Y además, el año en música, un recorrido por los mejores shows y entrevistas únicas a artistas nacionales e internacionales. Rolling Stone diciembre. Conseguida en tu kiosco. Para más información, entra a www.rollingstone.com.ar. Skull Candy. Descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook /Skull Candy Argentina. Seguinos en @SkullCandyARG. Skull Candy. Metro. Official Headphones. ¿Alguna vez imaginaste una hamburguesa hecha milanesa? Se llama Hamburguesa y es de LQF. Es tremenda. Puedes pedirla en su versión full con todo o solo cheese. Tenés de carne o el pollo. Entra a www.lqfconos.com y busca tu sucursal más cercana. LQF. Los mejores conos de pizza y ahora también hamburguesas. LQF. Grosso. Tu fiesta tiene que ser divertida. Valmedia te brinda diversidad de opciones en el área de entretenimiento. Alquiler de consolas de juegos, pantallas de LCD, iPads y proyectores. Producción de eventos. Promotoras. www.val-mediomedia.com.ar 4-775-1274 4-775-1274 Valmedia. Todo para fiestas y eventos. ¡Ma! ¡Escucha! Llega ya la Navidad, te vamos a ayudar. Ponele a todo Fermas, que muy rico va a quedar. Ey mamá, no te compliques más. Con mucha, mucha Fermas, nos da felicidad. En esta Navidad no dudes en dar lo mejor. Tus platos más ricos con mayonesa, ketchup y salsa golf Hellmann's. Vivila en familia, vivila con Hellmann's. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Desde 2007 somos parte de su vida. Seamos francos, lo tranquiliza encender la radio y encontrarnos. ¿Y sabe por qué? Porque nos quiere. Y si no lo niegue, usted nos ama. Ya se está ruborizando. ¿Qué dice? ¿Que nos besemos? Bien. 5 años de Metro y Medio. Sebastián Weinreich, Julieta Ping. Lunes a viernes, de 18 a 21. Metro y Medio. Me quedo escuchando. Y ya. 8 menos 10 de la noche, 25.04, y acá estamos con el invitado. Hacía rato quería charlar con él. Te tomás un día de descanso cuando estás en funciones, cosa que me parece muy bien. ¿Qué día te tomás de descanso, que no das nota? Los lunes. Los lunes. De 3 a 5. Ah, entonces podías venir después. Sí, podía venir. ¿Tu productor nos mentía? ¿O vos le decían, de decirle que no puedo? No, yo cambié, Seba. Soy una estrella y la verdad que, como todo artista, viste, la palabra artista está muy de moda. Somos todos artistas. Cualquiera es artista. Sí, bailás dos coreografías, sos artista. Y yo soy artista también. Sí. Y bueno, nada. Y nada, loco. Me encabricé. Me parece bien. Me encabricé. No querías venir. Soy un Nicolás Cabré más. No voy a dar notas. Bien, pero hoy estás acá. Sí, pero te pido que no me mires a los ojos. Bueno, no te voy a mirar. Porque... tipo Madonna. No, y Luis Miguel. Luis Miguel. Hay un mito, ¿viste? Sí. Bueno, Martín Bossi, señoras. Placer. Lo vimos a Martín Bossi. Placer enorme. Recién estábamos hablando mucho fuera de aire y yo decía que se corte acá si arrancamos. Recordábamos un encuentro que tuvimos hace 10 años más o menos. Sí, 10 años. En un bar de Palermo nos juntamos a charlar. Sí. Que bueno, me mirabas con esos ojos verdes celestes, ¿no? ¿Viste cómo te cautiva? Abiertos, porque yo tenía un amigo, Diego, que me decía, tenemos que trabajar con Weinreich. Y digo, ¿quién es Weinreich? Pues 10 años, sí, vos estabas arrancando. Y me hizo irte a ver a la sala Colette. Exactamente. De la plaza, y obviamente, digo, pero este chico se va a asustar, es intelectual, tiene una inteligencia. Y no me olvido de nada. Y siempre me quedo pendiente, vamos a laburar un día. Una vez mi viejo me trajo el diario. Me dice, mirá, Martín Bossi dice que tiene ganas de laburar con vos. Sí, te juro. No, y aparte es una cuenta, me pareces Es muy talentoso. Ah, hombre. O sea, en serio. Sí. Después ahora contar lo de Atlanta que estábamos hablando. Sí, Martín es hincha de los Andes. Sí. Y Martín recién me dice que se acuerda de un Los Andes 5, Atlanta 0. Y vos también. Y entre los dos reconstruimos esa historia. Sí, sí. Que es, Me acuerdo que yo me había llorado mucho porque fue el día que a Maradona le cortaron las piernas. Ajá. ¿Sabes que para mí no fue ahí? Pero. No, pero cuando quedamos afuera con Bulgaria. No, de verdad, sí. Porque yo me acuerdo. De tener visto estar, había llorado la noche anterior. Creo que había ido. Y fuimos un domingo en la mañana. Domingo en la mañana. Y Gilmar Gilberto Villagrán les hizo tres goles. Ex jugador de Lanús. Ex jugador de Lanús. Helado. Sí. La cancha estaba muy, muy. Había mucha tierra en la cancha de los Andes, había mucho viento. Ajá. Y cómo no había. O sea, los Andes no golea seguido. No, por supuesto. Después, no sé si te acuerdas, éramos más chicos. En los 80. Sí. Atlanta iba ganando a los Andes 4-1. Faltaban 15 minutos y nos empataron 4-4 en Villa Crespo. Bueno, la época, creo en el 81. Por ahí me llama un hincha de los Andes y me apute. Pero en el 81 era la época de los rosarinos. No, antes de los rosarinos. Porque en el 83. Ah, tenían como una filial concentrada. Exactamente, así, ¿no? Era Cufaro Russo, Lanzidei, Galoni, Cornaglia. Lanzidei, sí. Buen apellido, Lanzidei. Juega de 9, Lanzidei. Sí, Hernán Díaz, Galoni. Hernán Díaz. Sí, Hernán Díaz. Hernán Díaz salió central, sí. Atajaba Panchiroli. Ajá. La música, sácamela, no me gusta esa sobradita de los recuerdos. Dale, ¿me respetás? Pero hablale bien. No, lo con amor. Hablale pero bien. No, cuando se mete con hablale la gente, pues están poniéndolo como que hablamos. Está bien. Pero hoy hicimos la transición con Matías, con Cabito y con Ripoll, hablando del fútbol de los 80 también. Y después por aire decíamos, boludo, estamos viejos. Todos los días hablamos de lo mismo. De hecho, te voy a contar. Bueno, nada, atajaba Panchiroli y jugaba Paolo Rossi. Sí. Yo pongo el expediente fútbol. Yo el otro día veía Boca Newell, la final del 90. Ajá. Y yo le pongo la pasión que no le pongo ahora cuando veo Boca, que la verdad hay todos pibitos con el flequillito así como, viste, medio guachiturro. Que... Y pibes que están por tres meses. Están por tres meses. No sabés, no me acuerdo, te juro. Ajá. Me da vergüenza lo que te voy a decir, porque yo tengo un alma bosterita. Sí. Yo negro, yo vi al Apud, vi al boliviano Melgar, vi a. Melgar. No, pero me estás hablando de Apud como si fuera Maradona. Dejate sí, echar. Que era, estaba. Era. Vos, sí. Bueno, vos hablás también de tus luminarias. Yo vi a Muladini, boludo. Muladini. Pichate Pasarela, dijo. A la Rata Rodríguez, ajá, y yo. Claro, están hablando como de Jagger y del Papa, ¿no? Estoy afuera. Acá tengo el historial entre Atlanta y los Andes y empezamos a hablar de teatro de la vida. Dale. Igual está buenísimo. Si no, se mandan un mail, chicos, no pasa nada. No, la última. Entre la B Nacional y la B Metropolitana jugaron 49 partidos. Atlanta ganó 15. Sí. Los Andes 19. Sí. Y empataron 14. Como local ganó Atlanta 11, los Andes 5. Sí. Pero como local Atlanta y empataron 9. Y al revés, bueno, mucho más. Ganó los Andes. Radio Continental. Y en el último fue hace poquito que les ganamos 1-0 sobre la hora. Y hoy que están en la misma salita, esta, digamos. Esta es la canción de Víctor Hugo. Claro. Que estaba el Chavo Fuchs. El Tano competencia. Fassini. Y estaba el Tano. ¿Lo haces al Tano Fassini? No, pero te lo podría hacer. Bueno, se paró Seba. Vos y me da mucha vergüenza. ¿La puedo hacer o no? Sí, por supuesto. Cómo la hago. Sí, el Tano Fassini. Pero tenés crueldad para hacerla, ¿eh? No, yo te lo digo como es el Tano. A ver. En el año 1984, el caballero rampante. Era de Ferrari, claro. Entró a la torre y terminó la tarde de Boca. Hoy, un Diego después de 10 años. Claro, uno se acuerda de Boyé. Uno se acuerda de la máquina de River. Del Mono Oberti. Y hoy lo veo a Diego la torre. Que gambetita para acá, como dijo Víctor Hugo. Y gambetita para allá. Gambetita para el frente. Y Boca ganó. Es eso. Para mí, mirá, soy un irrespetuoso. Dale, se va. Aclaro, para mí sos un genio, vos y sos un animal. Pero el Tano Fassini para mí es más así, es. Yo me acuerdo, Víctor Hugo. Es más así. Está para bien, mí. Para, bajale el museo, por muy favor. Bueno. Gracias. Pero antes quiero aclarar, vos imitador sos un millón. No, no importa, para pero vamos a llegar a una cosa. Sí. En el año 1984, el camarino rampante, queda ahí, eso es seguro. Entiendo. A ver, dale. Claro, vos estás buscando la teoría, yo no tengo teoría de imitación. No importa, pero yo tengo. Dale, se va a sentir. Okay, es como decir Charlie García, Jairo Bor. Sí, ¿qué más? Claro. Corría el chueco. No, ahora no. Sí. No. Dale. Corría el chueco. Y nada podía detenerlo en el año 68. Cuando Niki Lauda, sí. Entiendo. ¿Te asustaste, boludo? Sí, asusté, claro. Me arrinconaste. Hacele a Jaime Ross. No, ya está. Dale, hacele a Jaime Ross. Después déjame que me suelte. Qué linda, me gusta. ¿Jaime Ross lo tenés o no? Sí, por supuesto, pero no lo sé hacer. Vos lo sabés hacer. No, muy bien. Tenés hacer. A eso, si lo ¿A quién imitas más o menos? Ya nadie, te podía. Decime, ¿a quién? A Jaime Ross hace. No, pero lo hago muy mal. ¿A quién más? A nadie, no hago a nadie. ¿Periodistas? ¿Te acuerdas de Roberto Ayala, el periodista deportivo? No, el jugador, ¿eh? Sí. ¿Cómo hablaba? Era una voz muy... Me acuerdo poco. ¡Yala! Sí, me acuerdo, sí. ¿El Chavo Fuchs? Al Chavo no me sale. No, yo tampoco, no me sale, a mí tampoco. No, no me sale. Bueno, sí, por supuesto, por culpa de Julio Grondona. Estamos totalmente de acuerdo, Víctor Hugo. Una cosa así, habla todo así. Por culpa de la bola del Chavo. Sí, por supuesto. Sí, te sale. Pero te pasa esto, que vos decís, no los tengo, te tiro el nombre y... Sí. Pero ¿hay algo teórico o hay algo innato, obviamente? Pero ¿ya los pensás un poco también? Qué linda música, me gusta, me encanta como. Muy atento, ¿ves? Mira, le tiraste una piedra y después ya. No, no, la piedra no, porque se metió con los Andes, pero le te pido mil disculpas. Dale. No, no, uno vivió la vida prestando atención. Ajá. Es como la actuación, la imitación no existe de por sí sola. Yo te voy a explicar la teoría. Sí. Siempre lo explico esto. Ajá. Es la imitación no es imitación, es mímesis. Hablamos de mímesis. Ajá. Nosotros somos animales miméticos. Aristóteles hablaba de la mímesis y hablaba de que el hombre es un animal mimético. Que la mímesis es la base del aprendizaje. Me estás mirando como sonriéndote de costado. Pero entonces te conozco, no son las minas que ganaste diciendo sí, esto. No, no, pero... no. No. Que te prestaba atención con esto ya estaba un 50% no. Adentro. Yo te decía una cosa, ahora no, pero cuando empecé a estudiar teatro sí. Aprendí sí. Frases de Shakespeare o ajá. Partecitas que no te... Y agarrás armas de todos lados, por y supuesto. Sí. ¿Viste que parejas de mucho tiempo se parecen? Por vivir tanto tiempo uno con el sí, otro. Claro. Se te van pegando sí, gestos. Sí. Caras. Pero si te reí de costadito, yo no puedo seguir con mi teoría de Aristóteles. Déjame reírme. Dejame. Bueno, es eso. Y entonces uno algunos lo tienen más desarrollado el instinto. Tentado, te aviso, pero seguí. Dale. Algunos sí. Tienen más desarrollados el instinto ajá. De copiar y otros no. De hecho, aprendemos a leer por mímesis. Uh-huh. Así que algunos lo desarrollamos más. Yo he vivido y la actuación es una opinión. Y yo he visto. No, está bien, pero digamos, yo creo que todos somos observadores. Sí. Pero la voz tiene otra cosa, además. Tiene algo natural. ¿Hiciste alguna preparación, por ejemplo, no sé, foniátrica? Sí, la hago. ¿Las ves? Sí. ¿Y cómo la cuidas? Hago dos veces por semana clase de canto, fonoaudióloga. Uh-huh. Hago una vez por semana clase de baile. Hago, hecho stand-up, hecho laburé clown muchos años, hice circo, todo eso. Uh-huh. Por eso no venía, no tenés tiempo. No, no tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Sos un enfermo de laburo? Sí. No, sí, absolutamente. Desmedido. Ajá. Desmedido por donde se me mire en el laburo. ¿Y vos decís que te gusta o a veces decís, no, ya lo estoy haciendo porque es algo automático, algo que se me escapa? Me gusta. Te gusta. Cuando pienso que es algo automático, automáticamente digo, algo mal estoy haciendo que estoy sintiendo que esto es automático. Porque uh-huh. Es mi gran amor. Uh-huh. Es mi gran amor. Actuar es mi gran amor. Y ahí en ese gran amor que es el laburo y actuar. ¿Hay lugar para formar una pareja, para hacer otra cosa? No, de ninguna manera. No, gracias a Dios. No quedó. Pero bueno, si tengo que recrear a alguien que la formó, puedo mirar parejas y... Ajá. No sé a dónde vas. No, te digo la verdad. No. No hay lugar. De hecho, gracias a haberme dedicado tanto a esto, soy bastante inmaduro sentimentalmente. Voy bastante atrás. Claro. Estoy tratando de crecer con terapia y haciéndome cargo de algunas cosas, ajá. Pero... De hecho, el espectáculo que estamos haciendo es una, no sé si es una autobiografía, pero habla un poco de sacarse las máscaras y un poco animarme a que me amen a mí. Uh-huh. Pero pará, vamos a anotar todo lo que hace vos y porque no me cierra tu semana, boludo, no sé. Decí, dale. Pará que voy a anotar. Abre un Word, pará, esperalo. Sí, por favor, Seba. ¿Vas a canto? ¿Cuántas veces por semana? Una. ¿Una vez por semana cuántas horas? No, en realidad son 40 minutos, claro, más no puedes hacer. Es corto, sí. Pará, 40 minutos. Sí. De canto. Sí. Bien, pero es cerca de tu casa. ¿Dónde estás viviendo? ¿En qué barrio? ¿No? Urquiza. ¿En Urquiza? Sí. Estamos cerca, más o menos. Sí. ¿Y a dónde es la clase de canto? La clase de canto, en realidad, la hacemos en el teatro. Ajá. Ahora que estamos haciendo teatro para... Yo ya que voy, tomo la clase ahí. Ah, perfecto. Me la acomodo, ¿mende? Sí. Bien, 40 minutos canto. Después, sí, canto. Baile. Y baile hago 2 horas por semana. 2 horas por semana sí. Baile. Claro, no es tanto. ¿Y qué bailas? No, en realidad hago una preparación especial. Hago algo, por ejemplo, hago jazz. Hasta hace 3 meses estuve con Romina Propato en el estudio Flavio Mendoza. Uh-huh. O sea, desde la cancha, quiero que analice, de la cancha sí. De los Andes, de querer claro. Jugar de 5, terminé ajá. Haciendo danza, hacer una barra con Romina Propato en. ¿Con tutú, no? No, sin tutú. Sin tutú. Uh-huh. ¿Cambiarías todo esto por haber jugado de 5 en los Andes? Totalmente. Ajá. Por lo único lo cambiaría. Por lo único. Es por lo único que lo cambiaría. Por el tenis no, por ganar un no, Roland Garros no. No, olvídate. ¿De verdad? No. No envidio para nada aquello que haya. ¿Un Wimbledon, no? No, ni en pues. No. ¿Y por qué hacías tenis? Por mi viejo, por complacer a mi papá. Sí. Fui un gran sobreadaptado. Yo soy un tipo que siempre fui el nene que el nene bien, que hizo lo que todos querían. Pero para correcto. Esto te diste cuenta que lo hacías por tu viejo en terapia. Te diste cuenta hace poco, hace mucho. No, a los 19 de tanto perder el tenis se pierde mucho. Claro. Hasta Federer pierde, ¿viste? Uh-huh. O sea, si no ganas el torneo perdés una vez por semana. Y creo que en un acto de sensatez personal. Claro, gana uno solo. Claro, es tremendo, perdés. Tremendo. Nadal pierde, pierde, claro. Pierde. Sí, sí. Y yo, que de pibito éramos laburadores de las mujeres y del tenis. Perdíamos en los boliches, era la época donde no... Claro, perder el boliche, perder no el tenis ya era tan fácil, no se cogía sí. tan fácil, esto siempre... Uh-huh. Sin internet. Ajá. No, ¿qué? No había ni claro. No tenía ni teléfono, andaba con una agendita anotando teléfono. Aparte, eran, ¿viste? 4-2-8-2-3-4 eran... Pero no, no. En no. El sur todos se empezaban con 2. Sí. El 4 sacaron porque no había. 2-4-7 Lanús, o sea, las que claro. conocías en la casona era 2-4-7, entonces memorizabas el 1-2-3-4. Ajá. Loma de Zamora 2-45. Y perdías en el tenis, entonces mi autoestima era tremenda. Uh-huh. Y encima no me iba bien en el colegio, así que la verdad que no, no. Difícil. No, no, no. Pero pará, hasta los 19 jugaste sí, sí. hasta bastante grande. Sí, entonces. Sí, jugué hasta los 20, primera, jugué en primera. ¿Y a quién llegaste a enfrentar de los grosos? Y jugué contra Caña, contra Puerta, ajá. contra Prieto. ¿Te paseaban o les hacías partido? Mira, en el caso de Caña y Puerta, como eran más chiquitos, uh-huh. yo tenía 18 y ellos tenían 12. Ah, se notaba mucho. Y en eso se notaba mucho. Claro. Entonces, un par de veces les gané a los dos porque jugaban para Vélez y yo para Lanús. En las categorías libres, pero ya cuando tenían 14 me pasaban el lastre, no, ah, no la veía. Sí. Uh-huh. Y contra Prieto también jugué, me acuerdo que me ganó en el tercero, venía a jugar Roland Garros de juveniles él, uh-huh. Sebastián Prieto, pero siempre fui un tipo cagón al tenis, uh-huh. ciclotímico, raro, era rarito. ¿Y esto que haces en el teatro le ves algún...? Mira, Juan Minujín, el actor Juan, sí, actorazo, él me dice que el tenis y el teatro, me decía hace unos años, tienen cosas parecidas. Totalmente. ¿Y en qué lo ves vos parecido? En el tipo de teatro que hago yo, que no es de texto, son uh-huh. unipersonales con gente. Sí. Sí, tiene el individualismo del tenis, tiene que tener la precisión. En el caso de los show, del tipo de show que hago yo, tiene que tener precisión. Vos sabés que el stand-up, la comedia y la comicidad es uh-huh. precisión. Una sí. palabra de más, una la sustancia cagaste. Mal puesta. La cagaste. La cagaste sí. mal. Sí, la pasas sí. mal todas las noches. Toda una semana, tal vez. Porque aparte sí. el humor, le explico a la gente, es una melodía. El humor es una melodía, es una canción. Si vos corres la risa, corres la melodía, se te corre todo. Uh-huh. Entonces, tiene eso, el tenis es precisión. Y aparte, en el caso de mi laburo, el tenis es un deporte de obsesivos, porque el tenis es repetición. Media hora de revés, media hora de derecha. Claro. Y en el caso mío, de mi laburo obsesivo, de hecho, yo llevé las técnicas del tenis y las llevé a la actuación. ¿Y cuál, por ejemplo? Sí, ¿esta de la repetición, del ensayo? ¿Qué tengo que hacer? Ponerle en la película que hice con Graciela Borges, me tocó hacer de travesti. Ajá. Uh-huh. A ensayar, a laburar. Travestis por la calle durante 2 meses, pararlos, hablarles. Tenés que trabajar con el rencor, con el rencor. Ok, gente rencorosa, sentarme a comer con gente rencorosa. Muy bueno. Sí, bueno. ¿Y cómo haces el casting de rencoroso? No, sí, todos tenemos un par de amigos rencorosos. Yo tengo de todo tipo. Muy y en bueno. este medio, en este medio. Claro. Bueno, fue el papel más fácil. Sí, y el que sí. hiciste en Los Únicos, que era medio... Hice un narcotraficante. También mi amigo Diego Tarditi uh-huh. me llevó a conocer un narcotraficante en recuperación que llamaba Mauro. Que el chico en San Isidro manejaba un grupo de chicos recuperados de la delincuencia que había trabajado en la familia de Escobar Gaviria. Oh. Y hablaba todo así, hombre, ¿qué es lo que pasa? Pues yo me pegué un cagazo. Uh-huh. Venga, hombre, siéntese aquí. Estamos todos. Tremendo. Yeah. Y estuve como 2 noches seguidas hablando con el pibe, anotando todo. ¿Y te llamó después cuando te veo a laburar? ¡Hombre, está muy blando usted! Si va a disparar, dispare con furia. Usted, no. No, maestro. No, todo bien. Tranquilo. Vos sabés que fue muy curioso porque la hermana le hablaba de usted. Uh-huh. ¿Usted qué quiere? ¿Quién es? ¿Quién es la...? Es mi hermanita. Y le digo, ¿me puede a ver cómo usted maneja el arma? Pongámosle que esto es un arma, no había arma. Uh-huh. ¿Cómo me robaría la billetera? Oh. Hombre, pues ya se la saqué hace rato. No tenía la billetera, me la había sacado. ¡No! Espectacular. Juro. Sí, decimos espectacular, pero... Sí. Espectacular. Ahora. Después le dije... Porque viste que en Argentina hay modismos para robar. Lamentablemente, a todos los que nos han robado alguna vez, uh-huh. que creo que muchos tuvimos ya el privilegio, uh-huh. hay un modismo, viste, que es, loco, dame todo, loco, quédate piola. Y eso se te eriza la piel ahí. Uh-huh. No chiste, dale, pasale fuego. Es esa la metida, ¿no? El folclore. Sí. No creo que alguien te robe, che, ¿cómo estás? Dame todo. Mirá, el otro día escuché un caso, pará, de alguien que le entraron a la casa, el tipo escondió a su mujer, a sus hijos, y el chorro le dijo, quédate tranquilo, no va a pasar nada, danos todo. ¿Daban ganas que te roben? Un abrazo. Este conocido le dice, le estaba dando el video, la cámara de filmación, le dice, ¿me puedo quedar con los videos? Sí, quédatelos, le dijo. Eso. Un divino, boludo. Eso es un sketch. Sí, es un sketch. Bueno, claro. Yo no quiero que a nadie le pase a los argentinos esto, uh-huh. pero si algún día me toca de vuelta, pido que sea con este nivel de respeto y de... Claro. Hasta les imito, vos, ¿eh? Firmame acá no, una foto. Yo les imito. No les conviene. Claro. A bueno, la presidenta sí. le haces ahí. Ni hablar. Hay que ver qué pasa después. Escucha, sí. y quería ver el modismo del colombiano. Uh-huh. Y no, el modismo es bravo. Porque le digo, bueno, y me agarró, oiga, ya está, papi, perdió. Ya está, papi, perdió. Si se pone nervioso, le pasó balita, va a chupar gladiolo. Chupa gladiolo, ya está, papi, ya perdió, me decía. Oh. Parece una enfermera que te va a poner una inyección. Sí. Hay que tener cuidado si estás en Colombia, sí. Si te dicen, te están choreando, Sabelo. Bueno, esa Martín, vos, si está con nosotros, que recién unía el teatro y el tenis, ¿y cuándo sentís que ganaste o perdiste en una función? Digamos, porque cuando una función te sale mal, te irás deprimido, angustiado, sí, con ganas de morirte. Como Gaudio, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué mal estoy pasando? ¿Y cuándo sentís, digamos, solo cuando hay mucha risa o poca risa, sentís algo que no me puedes explicar con palabras? ¿Cómo es? Uno se va haciéndose cada vez más exigente. Yo antes, en una función, cuando decían, ay, qué igual es, para mí ya había ganado. Claro. Hoy, si no hay una frecuencia cómica importante, frecuencia cómica a la gente le explicamos que es la cantidad de tiempo que pasa de risa a risa. Uh-huh. Yo tengo un director obsesivo que es Emilio Tamer, que agradezco a Dios que me lo haya cruzado en el camino, que es mi maestro, que con un cronómetro me cuenta la risa. Pero es así. Como el minuto a minuto del teatro. Pero es así. Y nosotros hacemos el trabajo con ese nivel de precisión. Si no, hay momentos donde no conviene que uno se ría porque la sustancia tiene que ir hacia otro lugar, pero nosotros laburamos la... Me parece que también sabrás que hay gente que no se ríe, pero lo está pasando bien y lo está disfrutando. No, ni hablar. También eso no es un fracaso porque no se rían, pero claro. Mi historia hoy parte por ese lugar. Hay momentos que sabes que se tienen que reír o reír. Se ríen más o menos, hay varas. Uh-huh. Pero cuando termina la función, si yo no fui feliz, ahí es un fracaso. Claro. ¿Y hay público de días? Como yo a veces le pregunto a Seba, ¿está el público de jueves, el público de sábado? El público de miércoles para mí es tremendo. ¿Tremendo para bien o para mal? No, para mal. Ajá. Porque, claro, cuando venís el sábado ya la gente viene a divertirse, el viernes, por ahí. Uh-huh. El miércoles cuesta arrancar. Entonces me fastidio, sí. ¿No? Por pobre con la gente. Por ahí conmigo que estoy medio frío. Pero a la vez decís, si esto venía un miércoles, tenía mucha ganas de venir. Sí, también. Hay dos por uno. Hay distintas. Es como el sexo. Uh-huh. No, yo miércoles nunca. No, pero... Viste que hay mujeres que gimen y vos decís, ¿cómo le está pasando? No puede ser, sí, tincho, genio. Y a la hora de decir, todo esto no te estoy haciendo. Por eso. No me jodas. Y hay minas que vos le estás haciendo el amor y minas decís, ¿qué onda, loco? ¿Qué pasa? Me voy, me retiro, pido una conferencia de prensa, la pelota no se mancha. Uh-huh. Pero es así, lo público después entendí, yo soy un sacadito, yo quiero que... entrar y que la gente se tire contra las banquetas. Y los que saben más me explican, tranquilo, que hay gente que no se ríe, está disfrutando. ¿Y cómo sos con las minas? ¿Vos sí? Me cuesta imaginarte en el sentido de la paciencia para escuchar a la mujer. Que soy un Antonio Grimau, soy un Richard Chamberlain. Soy un Arnaldo André en piel naranja. Claro, faja, ¿no? Mirá que se fajaba, ¿eh? Soy ochentoso. ¿Escuchás a la mina? Sí. Corres la silla. Puedes estar pensando en otra cosa también. No, eso nunca lo van a saber. No. Claro, pero sé que pones cara de te estoy escuchando. Sí, abro la puerta, te abro la puerta, claro, en el auto, hablo de cosas profundas. No quiero develar mis secretos porque tengo miedo. No hago que escucho. Realmente a mí me aprendí que está bueno escuchar. Hoy no nos escuchamos, ¿viste? Uh-huh. ¿Qué me decías? Claro, exactamente. Che, pero si la mina no sabe quién sos. No, esa cosa triste. ¿Te acordás? ¿Sabés quién soy? ¿Lo tenés de algún lado? Mira, te hago. Yo tenía un amigo conductor que no voy a dar el nombre. No, anotalo. No seas hijo de puta. Anotalo. Porque además no sale de Yudica la historia. Bueno, están por ahí. Bueno, lo sé. Sí. Que me lo hizo pasar mal. David Cablín. Ajá, Cablín. Yo hacía Vale la Pena. Y claro, los sábados que no me acuerdo, no me reconocía ni mi mamá. No, pero ahí la empezaste a romper. Ahí te empecé a ir bien. Era un momento, claro. Sí, pero claro, a mí me habían contado otra cosa de la tele. Yo el primer día que hice Vale la Pena, me fui a los camarines porque pensé que me iba a tener sexo oral con alguien que iba a venir. Me habían dicho, no, la tele, olvidate, vos ya. Y salí, me tomé el subte, yo vivía en Lomas, y me tomé el Constitución que tarda 20 minutos. Y yo digo, qué raro que... No me pare nadie. Que ya en el viaje no coja, digo, qué raro, digo. En el baño, ¿cómo no el sé. Guarda no claro. se metió encima? Claro, nadie. Sí. De hecho, me reconoció una mujer que yo dije, bueno, llegó la fama, ya soy alguien. Y me dijo, no, vos sos hermano de Andrea, del Sáenz. Bueno, y David Cablín, los primeros. ¿Cablín? Cablín. Sí. Es en inglés. Ajá. Yo prefiero Cablín porque le da más nivel a mi historia. En un boliche en Pinamar, me acuerdo que habíamos ido a pavonear nuestra patética popularidad. Horrible, sí. Muy triste, muy miserable. Ajá. Yo me hacía el que no, pero me moría Porque alguien me reconoce. Te vi en la tele. Sí. Sí. Pero él lo abordaba de una manera tan tremenda. Él hacía así, las encaraba, ¿viste? Hola, venga, venga, ¿cómo estás? Medio pergolinesco era. Ajá. Entonces él encaraba, sí. Y yo quedaba atrás. Uh-huh. Y cuando se quedaba sin parla, aparecía vos, sí. No, decía Fito Páez. Y yo arrancaba. ¡Ay, no! No. ¡Qué denso! No, no. Pará, ¿la podemos hacer? Sí, no, ¡ay, no! Por favor. Dale. Qué bueno hacer la mina. Porque no se hace. Hagamos una cosa: es. Mina, encare. Ajá, Fito Páez. Fracaso. Fito Páez, pedime a Charlie García y yo ahí lo a la segunda. El primer día que me lo hizo lo paré porque. Es que te basta. La respuesta fue. Basta. Claro. Ahí está, estamos en el boliche. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Mírame. Sí. ¿No te resulto conocido? No. ¿Nada conocido? ¿Qué, sos del colegio? No. No. ¿Un sábado al mediodía no viste tele? Hoy no vi nada. Mirame bien, ¿eh? No te tengo. Bueno, te presento a Fito Páez. Todas las mañanas que vi. ¿Te acordás de mí? Yo estoy cuando aparece uno disfrazado. El que imita a Fito Páez. Atrás de Telefe Contenido soy yo. Claro, mira. No solo imita a Fito Páez, también a Charlie García. Venga, ¿podés ir preguntó qué? Sí. David. Sí. No, esto no. La mina está con nosotros. No, boludo, no puedo. No podemos. No, no puedo forzar la que me conozca. Bueno, dale, una más. Dale. Yo quise ir a New York. Che, pará, no se me escucha ni boludo. Ya me fui. Hoy te reís de eso, pero. No, aparte fue una etapa divina, pues lo quiero mucho a David, le mando un beso, pero nos reíamos, pero era una táctica tremenda. Y aparte, a él lo conocían, pero a mí, yo me acuerdo que mis amigos me decían el actor de la C58. Porque me largaban, y 58. Ah. Y terminaba. No, y me ponían Telefe Contenidos en la cara. No. Ay, entonces po. Yo decía, pero no me ven. Y Eduardo me decía, sí, la rompiste, Claudio Villarruel murió. Viste que si a Claudio le gustabas a Claudio, sí, Telefe, sí, sí. Como Marcelo. Ajá. Marcelo murió en la frase de Día del Sur. Pero casi siempre te dicen esas cosas, ¿no? Mentira. No se me veía. Uh-huh. Entonces yo un día, digo, ¿cómo puedo hacer para evitar Telefe Contenidos? ¿Agachado o qué? Que me terminaba todo agachado. O sea, Enrique Iglesias agachado. Todos los personajes míos agachados. Muy bueno. Hasta que arranqué 55 y ya. Ya, ya. 3 minutos para romperla. Bueno, todos los días hablo con Dios. Yo vos y a las 8. Hoy son 8 y 13. Así que quiero invitarte a que le hablemos juntos. Adiós. Tengo tantas cosas para decir. Bueno, mirá que ya. Sí, tenemos tiempo. Dale, vamos. Dale. Vamos, hablamos con Dios. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con 3 de azúcar. Metele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio en metro y medio. Hola Dios, ¿qué haces, loco? Escuchame, hoy te traje a Martín Bossi. Seguro lo conoces porque o fuiste al teatro, lo viste en la tele o en el cine. Un loco, ¿eh? Te lo presento. Martín, Dios Martín. Hola maestro, ¿cómo está? Nada, nunca tuve la oportunidad de agradecerle por haberme traído al mundo, pero bueno, me quiero confesar, Dios. No sé si me responde, ¿no? Hasta ahora contestó una vez sola y fue el día que vino Emilio Dizzi. Ah, bueno. Lo que quieras. Nada. No miro graduados. Fuerte. Me siento como fuera de todo. Termina hoy o mañana, así que. Sí. No soporto las canciones de Agapornis. No quiero. No lo quiero. No me gusta cómo cantan, pero no quiero. Claro. Ya la palabra Agapornis. Es rara. La cumbia sexual. Uh-huh. Otra cosita. Dios, no fui a ver a Madonna. No quiero. Basta. No. devolveme a los Beatles, devolveme a Freddie Mercury. Y ya es tarde para eso. Sí, ya sé. Pero a veces, ¿viste los milagros? No, está bien. Y pregúntale si los Andes va a volver a la... Por favor, porque estamos pasando mal. Pero acordate de lo que te pedí yo antes. Yo te hablo todos los días, acordate de eso. Bueno, quédate, Dios, escuchando que seguimos hablando con Martín Bossi acá en Metro y Medio. Consequences are so grave, so, so grave. Now, the hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop that end, on each other we depend. Oh, we depend. Man in higher liberty, stop it going on. We gotta wake this world up from their sleep. Oh, people, money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy man, Ben Kellen of the laughter of the wise. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my Ben, her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands. Tenemos a Jason Kay, Jamiroquai en Metro y Medio a las 8 de la noche con 19 minutos, 25 grados la temperatura. Sé que la estamos pasando bien con Martín Bossi. Vamos a terminar diciendo, qué lástima que no viniste antes. Tenés que venir de nuevo y no vas a venir. Antes de fin de año. No, y vos no vas a sentir que quiera que vuelvas. Sí, no mientas, Seba. Sí, no. Sí. No me lastimen. Estás haciendo una escena igual de minitas. No, y no me lastimes, man. En enero te voy a ir a ver. Porque no tengo teatro yo en enero, así que voy a poder ir a verte. Me estás mintiendo, hace 10 años me metiste. Vas a ver que en enero te voy a ver, El verano está cada vez más cerca y no solo se viene el calor, las vacaciones, la playa, la arena, también se viene el hit del verano. Pero antes te propone Ford que pases por un concesionario, realices una operación de servicio y participes en el sorteo de 50 tablets Sony. Solicita una copia de la orden de reparación de tu vehículo e ingresa tus datos en ford.com.ar/promoverano. Tenés tiempo hasta el 31 de enero, no te la podés perder. Después de la tanda más, Martín Bossi, te voy a ir a ver y después nos vamos a abrazar en el camarín. Te voy a decir que me emocioné mucho. Gracias. ¿Vale? De nada. Sigamos con el programa. Ay, me contó. Siento que no puedo cambiar. Metro y medio tengo que dejar. ¿Qué problema? Metro 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Perros de la calle. Querían Dame Luz a capela.

Con Clarín 365, la Nochebuena dura 3 días. Muy pronto vas a poder disfrutar en el Solar Shopping hasta un 55% de descuento en locales adheridos. Prepárate. Conoce más en www.clarin365.com.ar. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y descuentos. Más información, entra a www.clarin365.com.ar o llama al centro de atención al cliente al 0810-333-0365. La familia Nativa festeja las fiestas con una gran promo. Del 10 de diciembre al 9 de enero, disfruta de un 20% de descuento y la mejor financiación en cuotas, abonando con tu tarjeta Nativa. Consulta condiciones y comercios adheridos en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Sabés que le pongo ganas, pero solo es muy difícil. Soy tu fuerza de voluntad. Y sé que podemos arrancar el año sin fumar, pero necesito que me ayudes. Nicotine duplica tus chances para dejar de fumar. Ayuda a tu fuerza de voluntad. Deja de fumar con Nicotine. Informate en www.nicotine.com.ar y encontralo en las mejores farmacias. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Este es el único momento del día en el que hacemos un programa de radio. Espero que no cometamos ningún error. Ahí voy. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Sí, sí, Weinreich y Pink hacen un programa de radio. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. ¿Listo? ¿Eso es todo? ¡Ay, qué alivio! Para Itaú, el principal deseo en estas fiestas es que vos cumplas el tuyo. Podés disfrutar de ahorros increíbles del 19 al 21 de diciembre con tus tarjetas de crédito Itaú, que te brindan descuentos de hasta el 30% y cuotas sin interés en juguetes, indumentaria, moda y vinoteca. También tenés 20% de ahorro y hasta 20 cuotas sin interés en electro, bicicletas y accesorios. Visita itaú.com.ar y conoce muchos más beneficios y descuentos que solo Itaú te puede brindar. Martín Mossi aquí en Metro y Medio, señoras y señores. Gracias. A las 8:30 de la noche, 25 grados. Revoluciona un poco el Twitter y el mail del programa. Voy a hacer una frase de Weinreich. Seguramente ahora vas a leer mensaje de gente que habla muy bien de mí y que dicen que soy genial. Okay. Eso es Weinreich. ¿Ese soy yo? Sí, me dirías eso. Ajá. Dale, léelos, haceme sentir bien. A ver. Léelos, pero los vas a seleccionar porque hay gente que me debe putear seguramente. Dale, dale. Hasta voy a ser un desalmado como Weinreich. Dale. Yo te parezco desalmado. No, no. Dale, voy a hacer el código Weinreich. Dale, lee, yo sé que ahora me vas a abrazar, me vas a decir que soy un genio, que lleno teatros, y que me querés, me respetás y me admirás. Mira, dicen todo lo contrario. ¿La invitás a Julieta? ¿La podés imitar o no? ¿A Julieta? No. Sí. Y con un tiempo sin escucharla, claro, sí. Es difícil, ¿no? No sé, no es tan complicado. ¿Quién te costó mucho sacar dentro de tu facilidad, no? O más que otro. En realidad, cuestan los personajes que la gente los identifica en masa. Porque los conoce más. Si vos imitas a Pity Álvarez, que lo conocen, pero lo conoce un sector, por ahí puedes tener un poco más de libertad. Pero si haces la presidenta de un país, la conoce todo el mundo, entonces tenés que tener más cuidado. Es como cantar, si yo te canto, no sé, una canción de Vilma Palma de Vampiros, y te canto, no sé, una que no conoce mucho la gente, ahora te canto la pachanga, la gente ya la conoce. Sí. Si desentonás o cambia la letra. Claro. Pasame, más chicos, que viene una pachanga. No, es más vino, hermano. Sí. En cambio, si cantás una de, no sé, Camilo VI, que no la conocen, cambia la letra y no pasa nada, esto es lo mismo. Es más, ni sé si es de Camilo VI. Exactamente, incluso. Exactamente. ¿Cómo se llamaba la mujer que cantaba con Camilo VI? Ángela Carrasco. Sí, señor. Callados cantaban. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Y él con labio de trompeta decía, por tu sentimiento, por tu timidez, por tu alma blanca. Blanca. Siento que cuando estás solo, vivís solo, ¿no, Martín? Sí. Te la pasás así en la vida, ¿no? Penny hacía algo, Penny a veces volvía de unas vacaciones, me dice, no, ahora me voy a casa que me tengo que reencontrar con los personajes. Y él cocinando, no. Hablaban entre ellos. Estamos hablando, me paro. Sí, y... por supuesto. Es más, si vuelve Dios, le mando un saludo al maestro. Fernando hacía eso. Fernando. Un día me pasó algo tremendo. Hace 3-4 años que cuando me propusieron hacer la presidenta, que era una responsabilidad muy grande para mí, yo empecé a hacerla en mi casa. Sí. Así como cantaba de Freddie Mercury gritando. Y claro, yo tenía un latiguillo y decía, por favor, porque ella en ese momento estaba en la plaza, tipo Evita, y pedía por favor. Sí. Muy Graciela Borgiana. Sí. Y yo estaba en el lado, por favor, por favor, por favor. Y Y por eso tenía en ese momento tenía una chica que me acompañaba en la vida y entraba a mi casa y se escuchaba ella opinando y yo, por favor, por favor. Y se empezó a correr la bola que a mí me maltrataba. No. Sí, el portero ajá, me decía. Dijo, sí, sí, Armindo me dijo, no, me parece que te están maltraltando, pedí muchas disculpas, ¿viste? Dice, bueno, ¿tenés muchos espejos en tu casa? No, porque no laburo con espejos. Porque el espejo me condiciona a laburar desde afuera. Yo las cosas las siento, y si las siento, van. Mira. Si no, espejos, no trabajo con espejos. Pero sí, hago voces, cosas raras todo el tiempo. ¿Y con qué voz cantás cuando cantás para divertirte, como cualquiera, te estás bañando? Con la de CAE. Ajá. Yo soy fanático de CAE. CAE, ídolo. CAE. ¿Y cómo es la de CAE? Si de algo te sirve, yo digo... Poneme cámara, amiguito. Que te amo y clavo entre tus manos mi fuego y la pasión. Y ahora nuestro tema, sonando en metro y medio, es como si tu boca se acercara hasta mí. Solo apago... No paro más, Solo apago las luces y recuerdo tu cuerpo como una rosa en el desierto. Desierto sin amor. Y se tocaba los testículos. Vamos, CAE, la puta madre. Poison. Sí. Sí, qué grande, CAE. Por favor. Recuerdo en mis sueños. Ahora que. Ay, me enamoré, boludo. Dale, cantala, dale. Recuerdo en mi piel. Escuchame, Dios. Papá, si estás con Dios. Me gusta CAE, boludo. Qué secreto que inventamos junto a Weinreich murió y mató de un sol. Ay, boludo, me fui la mierda. Qué grande, es vos y haciendo CAE en metro y medio. Pero todos cantan toca como CAE. Ajá. Con el canto por una cabeza. A ver. Por una cabeza de un lobre putrillo que junto en la raya de Soma llega. Sí, claro. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano. Sí, todo afectado como CAE. Yo iba a ver a Bravo. Ajá. Yo soy de Era el único Zamora. Chabón que ibas a ver a Bravo. No, me jodas. No, pero Bravo nos mintió. Ah, Bravo era heavy primero. Era heavy, cantaba. Pateaba cosas. ¿Qué cantaba? Él canta canciones, ponele. Había una canción que cantaba. Apenas dos horas no sabías mi nombre, pero entre tus manos gritaba, soy tuya. Tu mano de nana atado a la cama, tu cuerpo afeitado pidiéndome daño. Y el estribillo era, y mañana cuando salga el sol. Porque el acting de él, él cantaba canciones de amor, pero se tocaba los testículos, mataba pollitos. Claro. Entonces, claro, ¿viste? La letra decía una cosa y el mensaje era otro. Claro. Sí. Él cantaba, amor, ya sé que es imposible terminar. Y se metía cosas, entonces era tremendo, CAE. Ajá. Sigue cantando, CAE. CAE sigue cantando, cuando me hizo mi ídolo. Y también fui fanático, esto siempre lo declaro, que esto lo llevé a terapia en un momento hoy, como Ricky Martin, lo quiero gritar. Y yo era fanático, soy fanático de Menudo. Ajá. Y yo conozco mucha canción de Menudo. Sí, te puedo cantar. ¿Cuál es la hit de Menudo? No, bueno, está el No sé tú de Menudo, que toda la gilada. No, esto es tremendo. Si pusiste a los Stones. Papá, es una locura. No. A ver. Sabes a chocolate. Esto no estaba bueno, no me jodas. Vos sí, bueno, ¿qué querés? No, pero pará. ¿Te gustaba? Me gustaba, eran cinco Ricky Martin cuando era chico. Sí, claro. Y no quisiste ser nunca rockero. Sí. No quise ser Menudo. Quisiste ser Menudo. Sí. ¿Y no hiciste castings para eso? No, porque no tenía a mi papá. Imagínate, yo decía, quiero ser un Menudo. Yo tenía póster de Menudo, Robbie, pará, quiero aclarar algo a todos los que están riendo ahí. Robbie Rosa, salió a Menudo y Robbie Rosa... Es grosso. Sí. Y papá... Pará, Ricky Martin también es grosso, jodá. No, Ricky Martin no, después estaba... Ricky Martin no es grosso. Richie Raymond y Robbie. Ponele, hay un tema que era... Voy a bailar el fuego de tu fuego, llenaré las ganas de tu fuego, fuego, fuego. Sabes bien que... Está el Chayanne por ahí también, y ¿no? Bueno, pero Chayanne mucho de Chayanne, sí, claro. Chayanne, sí. Dame, claridad. Ven, claridad. Óyeme, amanezco claridad. Y no puedo, la gente no va a ver cómo bailo, claro, pero baila. No es fácil. Pero ponés cara de Chayanne para cantar esa canción. Porque es chayanesco todo. Uh-huh. Pero bueno, nada. Sí. Bueno, hablemos del ego un poco. Que antes, recién fuera de aire, salió el tema de ego y te dije, pará que lo hablamos al aire. Hablemos, ¿cómo te llevas con el ego? Porque todos tenemos un ego difícil, te subís al escenario, uh-huh, hay un ego ahí. ¿Cómo es la relación con compañeros, con los demás? ¿Cómo sos con los celos? Tengo mucha vergüenza de que se me note el ego. Ajá. Entonces trato de ocultar, soy un gran ocultador de mi ego. sobre todo en un medio donde hay, como me dijo un día Sandro, los egos insolentes. ¿Qué sería un ego insolente? Un ego sin licencia. Sin merecerlo. A ver, que venga Gardel, que Dios me lo mande vuelta. Y tenga ego, se lo puedo soportar porque claro, Gardel. Que venga Sandro. A mí Sandro, Roberto el maestro, cuando tuve la oportunidad de conocerlo, me puso una mano sobre mi mano y me dijo, ¿sabes quién soy yo? Yo temblando, le dije, Moisés, me dijo. Me dijo, yo vi todo. Y el día que hagas lo que hiciste en este cumpleañito que te invité yo en un teatro, vas a poder vivir de esto. Entonces, que me digas, Sandro, está obvio, te quedaste chico, sos Moisés, sos Dios, sos todo. No, pero ahí el ego se te habrá disparado un poquito también. Si Sandro te dice eso... Y le tenía ganas de cantar, ¿sabes? Chocolate. Pero bueno, y tampoco lo justifico en nadie, ni siquiera, pero... No, pero se entiende un poco más. Pero se entiende un poco más. Pero los grosos, los grandes de verdad, suelen tener el ego sí. Tranquilo. Bueno, ahora, cuando uno va conociendo... Yo tengo el honor de tener en mi corazón a Graciela Borges en mi vida, y la verdad, sinceramente... ¿Qué pasa con Graciela Borges? Es que la amo profundamente. Muchos la aman. Sí, ¿cómo la voy a amar? La conocemos nosotros, por eso... Yo la conozco a Graciela, la vi un par de veces. Conocerla de tratar, okay. Digo, Graciela es... Charlé con ella, es muy cariñosa, te escucha... Es maravillosa. Pero que estás enamorado de ella. Pero obviamente, aparte, el amor no solamente tiene que pasar por el sexo, ¿no? Uh-huh. Uno puede no tener sexo y estar enamorado y sentir amor por alguien... Y por eso va a ser eterno lo que tengo con Graciela. Claro. Porque no pasa por la cama. Uh-huh. Pero admiro mucho y le agradezco a Dios. Y ella tiene un ego tan, tan lindo, uh-huh. Tan amable, tan humilde. Tuve el honor también de conocer a Gabriela Sabatini mucho. Uh-huh. Y Gaby es un ser, como dice Graciela, un ser de luz. Entonces, cuando veo gente que, no sé, que hace un poquito de rating o bailan dos coreografías o cantan dos canciones y dicen, nosotros los artistas. Yo le tengo mucho respeto a la palabra artista, Seba. Para mí artista es Van Gogh, Charlie García... Sí, nosotros. Yo ni en pedo. Nosotros sí. Los artistas merecemos. Claro. Y no, claro. Para mí artistas es otra cosa. Yo laburo de actor y ojalá algún día, cuando Dios me llame, me consideren que en algún momento hice cosas artísticas. Pero nada, estoy consciente. Tengo un ego, obviamente debo tener un ego. ¿Y en qué lo notas el ego vos? Por ejemplo, no sé... vamos a lo más miserable que encuentres. Sí, vamos a la miseria. Yo veo por cómo hablas que lo laburaste, que haces terapia, sí, sí. Que te hizo muy bien, que está buenísimo eso. Vamos a la miseria. Vamos dale, a la miseria, dale, no dale. Sé. Ves, qué sé yo, alguien que no le tenés mucho cariño, ves que le está yendo bien, te da un poquito de bronca, ¿va por ahí o no? ¿Sabes que no? No. No. No. El tenis me mató con eso, o sea, curteó. Y sí, de hecho, mi socio, que yo al tenis lo detestaba, a Diego Yerellán, el tipo ganaba. Y yo a veces no ganaba y venías del bondi y veníamos de Banco Nación a Loma y él ganaba y yo no. Y el tipo, viste, nada, y te la tenía que morfar. El tenis te saca el ego de un trompazo. No, mi ego es querer que todos me quieran todo el tiempo. No puedo aceptar. ¿Cómo no me querés? Pero si hago todo para que me quieran, hice todo. Pero eso ya lo trabajaste en terapia también. Sí. Pero no hay caso. No, todavía no. Porque viste que cuando está la sala con 1,000 personas, sí. 999 están estallando y uno no. Sí. ¿Qué te pasa vos, barbudo, que no te reís? Porque siempre es un barbudo. Yo cometí un error grande técnico que era cuando alguien no se reía, yo le hacía el show a él. Mm. Y era peor. Peor. Ahora los dejo, pero hay algo en el mi ego que... Bueno, cuando me han dejado en el amor, mi ego... Claro. ¿Cómo puede ser que ella no quiera acostarse conmigo? ¿Por qué no? Si soy yo. Uh-huh. Sí, todo, no puede ser. Entonces tuve que trabajarlo también. Siempre ponemos excusas cuando una mina nos deja. Sí. Es porque es una histérica. Sí. No está preparada. Sí, sí, sí. Nunca es. No le gusto más, no me quiere. Igual, para alguien que, por poner nosotros los varones, que veníamos de la etapa, y esto lo hablamos en el espectáculo, que la tecnología mata al pirata, el tema de las de lo que afecta a la tecnología a los piratas. Nosotros, yo en los boliches, cuando era chico. Rebotaba 50 veces por noche y salía todos los días. Y de 50, una me decía que sí, si es que transaba. Claro. Entonces imagínate el no como lo tengo ejercitado. Era, bailás no, hola, ¿de qué signo sos fuera? Era, no, rebotar era un ejercicio. Uh-huh. Entonces aprendí a que me digan que no en el amor, aprendí a errar goles y que me puteen, aprendí a perder en el tenis. Entonces, todo esto que si me aplauden o me dan algún premio o me llama a vos o ustedes a ocuparse de mi carrera, para mí es un mimo. Igual hay una fiera... Ese ser del ego miserable que debo tener y se debe... No. Uh-huh. Sí, debe estar. El 4 de enero volvés al Metropolitan. Sí, sí, el 4 de enero con mi concierto. Estaba esperando que hables de mí. El 4 de enero. ¿Lo puedo decir con ego? El dale, todo, o sea, decilo. Vamos a cambiar. Vendelo. ¿Lo vendo con ego? Dale, vamos vendelo. Vamos de vuelta. Estamos acá con... Es un noticiero esto. Dale. Estamos con Martín Bossi. Bueno, Martín, tus imitaciones, la verdad, Martín. Desde la presidenta, sí, Tafito Páez. Que hay lugares comunes. Pasando por Mauricio Macri. Me imagino, ¿no? La psicología de cada uno, ¿no? Y meterse en personajes... ¿Me bajás la música? Sorry, gracias. Qué fuerte, ¿no? Sí, no, es muy fuerte porque tengo más de 334 voces. Ajá. Y es muy fuerte haber lo hecho que la trabajarás con la voz, sí, ¿no? Trabajar a presidenta fuerte porque, bueno, nada. ¿Y te llamó Cristina alguna vez? bueno, no sé. ¿Lo digo? Decirlo. No, no puedo, dejar. ¿Te llamó o no? Se lo pregunto en serio. ¿Te llamaron? No. No. No, llamó a la producción de Marcelo en su momento. Ajá. Y la única, la única indicación que me dio es que no puede ser que ellos salgan chatitas, que ella usa tacos. Mira vos. Pero bueno. Difícil usar tacos. Sí, ¿viste? Difícil. Difícil. Pero bueno, no, hablando bueno, de... contanos un poco de tu espectáculo, sí. Martín, el 4 de enero en el Metropolitan. No, la gente muere. El impostor. No, no sabes lo que es, no sabes lo que soy yo en el escenario, boludo. No, no sé por qué no fui. Contame. Qué raro, boludo. Sos re original, man. Che, no, 12 músicos. Ajá. Dos cantantes. Bueno. Yo, vos, por supuesto, yo claro. Con todas mis... Es una historia que habla de sacarse las máscaras. Ajá. La gente me pide, quiero verte a vos, Tincho. Y yo me saco las máscaras y tocamos temas súper importantes. Bueno, con todo mi repertorio que ya conocen. Uh-huh. Calamaro, Charlie. Y todo eso. ¿Cuál es el personaje que más te gusta hacer? Y el que menos. Qué bueno que... El que más me gusta hacer... Ay, no sé, son tantos. Uh-huh. Sorry. Y el que bueno. menos, el que menos yo, porque uno se esconde, viste, claro, se cuida. ¿Entiendes? Nada, yo qué sé. Nada, es fuerte. Es fuerte, muy fuerte. Se están pasando cosas. El 4 de enero, sí. Please. De miércoles a domingo lo digo en serio porque la gente va a pensar que es mentira. No, la verdad, está Martín Bossi con el impostor en el Metropolitan. ¿Querés hacerle a Jaime Ross o Tincho lo querés hacer a Seba? Es el momento. No, lo tengo a Seba. Lo tengo, pero no lo tengo para... Para ser vos. No, no quiero mandarme un moco. Quiero cerrar esta nota que viene bien. No quiero... Claro, no, bien. El show iba bien y remató bien. Con Wayne Ratch. ¿Vos le querés hacer? No. No, no, me parece. Vale, listo, no prendió, Leán. No. La verdad que... Nada, no, en vivo no me lo permite. Ajá. Aparte, ¿quién es Wayne Ratch? Hacemos un... Qué boludo voy a hacer. Un casting de imitadores, ¿podemos hacer? ¿A qué nivel? No, abrimos líneas, llaman un parque. Sí, dale, ¿por qué no? ¿Nos escuchamos? Sí, dale, dale. Sé cruel, sé justo en realidad. Tratá de ser justo. A ver, 4017267, está Martín Bossi. Coaching hacemos de casting de imitadores. Uh-huh. No sé, lo haces a, qué sé yo, un Charly García, el tenés que un... No, lo que sea, nosotros que sea, de lo que sea. Lo que sea. En el 4017267 esperamos imitadores. Es difícil encontrar gente que imite y que tenga lo que hay que tener para encarar a Martín Bossi, ¿no? Sí. En la familia siempre hay un gracioso que hace alguno parecido. Pero Tino y Gargamusa salen mucho. Tenemos un amigo... Homero Simpson. Homero sale Cabito mucho. Hace Alf y Alfonsín con la misma voz. Está bien. Bueno, hay algunos imitadores que dan vergüenza ajena que hacen todo lo mismo. Con lo mismo. Que a veces decís, no sé a quién estás imitando, boludo. Sí. Es verdad. Homero Simpson sale mucho. Homero también. Sale mucho. Sí. Pero son imitaciones que sale una palabra nada más. No, que dicen, también para. Rojillas. No, nada más. No, ¿cómo es que hace? No sé, me acuerdo Homero Simpson, pero. Estamos diciendo una cosa, Bart, todas esas cosas. Claro. Pero salía mucho Hijitus antes, sí, Larguirucho. Sí, también. Era el típico. Uy, profesor, todas esas claro. cosas. Que se la vence el imitador. Ajá. Si no pasas claro. por ahí, no. Fito sale mucho ahora. Claro, porque Fito. Es imitable, Fito. Y sí. Los gestos con la mano. Sí, es el imitable. O Charly García. Charly también. Eso, sí. A ver, 4017267, hay un imitador o una mujer imitadora también. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Buenas noches, habla Leandro y te voy a imitar al general Perón. A ver, se metió. Sí, me metí ahí. Dale, Leandro. A este país lo arreglamos todos juntos. O no lo arregla nadie. Mierda. Un poquito más. Un poco más. La República Argentina, no es que yo haya sido tan buen presidente, lo que pasa es que los otros han sido realmente muy malos. Y me voy transformando en Alfonsín, de manera que ustedes tienen que aprender a vivir en democracia, porque nosotros es extraordinario cómo nosotros podemos convertirnos en diferentes seres. Espectacular, no, señor. Espectacular. ¿Su nombre, amigo? Leandro. ¿Cuántos años tenés, Leandro? Tengo 58. Porque los Leandros son más jóvenes. ¿Sí? Leandro. Leandro de 58. Menos mal que no aparecen los Leandro, porque soy un chorizo. Leandro, felicitaciones, porque aparte te metiste con un... Con dos. Muy bien, mi amor. Leandro, grabanos un separador como Perón. Que y te dejamos ir. Dale. Perón escucha Metro y medio. Soy Perón y escucho Metro y medio. Dale. Soy el general Perón, escucho todos los días Metro y medio y es una radio muy buena. Tengan en cuenta también. Justo se te fue acá, me parece, Leandro. Me fui al carajo. Muchas gracias, Leandro, un genio. Gracias a ustedes. Muy buen imitador. Bueno. Muy bueno. Dice un tuit, llegan un montón de tuits y de mensajes. Sí. Y uno dice: hermosa nota, Martín Bossi, en Metro y medio, firma Mariano Yudica. Porque yo soy un genio. Yo sé que me estás escuchando, Marianito, te quiero mucho. Uno más, Zafis, uno más. Tenemos ocho por tandas. Por favor, todavía. Boludo. Uno más. No, no haga las tandas, dale. 40107267, un imitador más que sale a patotear a Martín Bossi. Estamos hola, ahí. Hola. Sí, hola. ¿Quién habla? Habla Andrés. Adelante, Andrés, ¿a quién vas a hacer? ¿Tiene Bergamusa? Sí, dale, es, dale. La grande como mozzarella. Bueno, Tino, ¿qué te parece si escuchamos Metro y medio? Muy bien. Bien. Sí, ¿te parece? Y sí, dale, me parece que está muy interesante. ¡Qué bueno, dale! Bien, sí, señor. Bien, bien, sí, bien, señor. Bien, está muy bien. Sí, señor. Bueno, muchas bien. Gracias. Dicen, todo el mundo me dice, y estoy re bueno imitando. Nunca he visto un casting, nada, me dicen. Y bueno. Pero igual no da para... ver qué onda. No te va a salir laburo imitando a Tino Bergamusa. Tal vez ¿no? A otro sí. No, pero para, una cosita, sí. Humildemente te lo digo, no me quiero pachanizar y ponerme a dar consejos de algo que ni siquiera manejo yo. Sí. Aquellos que tienen la capacidad de hacer una voz o de modificar su tono vocal y su línea de pensamiento haciendo otro, tiene la capacidad de hacerlo con cualquiera. No te creas que es solo Tino Bergamusa. Simplemente que... Dame alguno y tal vez te lo imito, pero no sé. ¿Y a quién te gustaría imitar? No, la idea es que si vos me propones a uno, yo intento... Te está pidiendo laburo esto. Claro. Y ya que llamó, invitó a la Yudica. No lo conozco. Bueno. Mariano Yudica, ¿no lo conoces? Un abrazo, se amigo, pide, gracias. La puta, qué lástima, venía muy bien, tenía trabajo. Se nos terminó, vos sí. Se nos terminó. ¿El 4 de enero estás en el Metropolitan otra vez? No, Metropolitan no, el Astral. En el Astral, qué boludo. El Astral, con el impostor apasionado. Perfecto, Corrientes al 1600. Corrientes al 1600, enfrente del Paseo de la Plaza. Sí, señor. Donde has estado mucho tiempo vos, donde te he ido a ver con cómico 1, 2, 3, 4, 5, no. En el 1 no estuvo igual, ¿eh? El 1 estuvo, no estabas. Fuiste a la cole. Fuiste a la cole. Sí, fui a la cole. Solo contra todos se llamaba así. Exactamente, nada, esperamos a todos para ver este espectáculo que estamos haciendo hace mucho. Bueno, somos diciembre. Antes de junio, venís, otra vez. Sí, me encantó, porque aparte me preguntaron a mí, hablaron cosas mías, mandaron lindos mensajes, ¿viste? Y la verdad que a mi ser del ego le sirve. Bueno, cantá una para terminar como quieras. No, como cae. Como cae, como cae. Como cae, ¿qué querés que cante? Como cae. No, como cae podemos la cantar marcha un clásico. Peronista. A ver. Uy, hija de puta. Ay, ¿para qué lo hago? Amor, yo sé que sí, ya está. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Telefe Contenidos, ahora. Vamos a hacer cartelito y termina. Chao. Gracias a vos, sí. Gracias. Los quiero. Ya no creo en otra cosa que poner la radio y cantar cuando haya canción. Metro y medio me da esa oportunidad. Metro y medio me hace cantar. Me hace cantar. Es el camino y sé que no es fácil. Metro Radio. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Basta de todo. Basta de todo. La presencia con nosotros de Jimena Acardi. ¡Aplauso! ¡Fuerte el aplauso! También conocida por ser la novia, ¿hace cuánto de Nico? 5 años y medio. De Nico Vázquez. La verdad que nos acompañamos mucho, porque disfrutamos estar juntos. No, es perfecto. Es la mujer de la pareja. Sí, es como la mujer de la pareja. Un defecto de Nico Vázquez. Ya, basta de virtud. No, la ansiedad es una locura. No te aguanta ni un minuto. ¿Y cómo aguantó ver a River este año? No se podía estar ahí. Nicolás se quedó sin dedos, se comió las manos directamente. Y un día a las 3 de la mañana me despierto con este sonido. ¡Ponga huevos!

No quiere rótulos. Se está viendo con una chica. Con una señorita. Se está viendo asiduamente. Sí. Con la chica y con la familia. Con la chica, con la familia. Tiene, tienen accesos mutuos. Sí. Permitidos. Y ojo que se habría tatuado el nombre de la chica en arameo antiguo. No es un tribal. Ese es el tatuaje. Che, ¿y qué es lo que motiva que no vaya a...? Y por ahí eso, como no está en carrera, no está disponible, claro. Se guarda. Alguna noche, claro, se guarda. No, viste que cuando el soltero, cuando, qué sé yo, empieza a salir, como cambia. Bueno, no me puedo poner... Me abrochaste este... Che, estamos en una situación muy Krusty el payaso. OneRage está como un cómico semidesnudo, semivestido. No, estoy vestido. Semivestido. Ah, semivestido. Ya va, con la camisa, no, por afuera del pantalón. Lugar y después la camiseta la al aire, este, acomodándote el cinturón. Me da como una cosa muy linda, como de atrás de bambalinas, ¿entendés? Me lo imagino, me lo imagino Emilio Dizzi en esta situación, por ejemplo. Qué groso, ¿entendés? Se habló mucho de la fiesta hoy, en los pasillos, en las Francis. No lo sintieron. Mañana se va a hablar, seguramente. Mañana sí. Sí. Corremos en desventaja los dos programas, ¿sabes? Lo pasan todos antes. No, nosotros más. Sí, ustedes más. Pero llegamos 11:30. ¿Lo más probable? No. Mañana la programación. Mañana los relatos. Claro. Lo más probable que los destrocemos a ustedes. Sí, muy seguro. Se van a venir matando durante el día. Pero nosotros tenemos la ventaja de que como hoy llegamos más tarde, los últimos, vamos a ver a todos muy copeteados ya de entrada. Eso también es verdad. Bien. Pero ustedes acá se pegan flor de viaba. ¿Cómo? Chicos, yo me voy yendo. Bueno, vamos. ¿En serio? Los quiero mucho. ¿Pero nos vamos a ver después allá? Claro. ¿En serio? Claro, allá. Bueno, te veo. ¿Qué se sortea? Ahora te digo. Dale, se quedan con Yumi Gauto, con Nicolás Artusi y nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Hola. Bueno, soy Andrés Calamaro, un abrazo grande. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 2 de la mañana, 8 minutos del jueves, ya en Windhoek, capital de la República de Namibia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que lo cruza a todos y es... Este, se llama su atención, por favor. Nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha está la muy engalanada copilota Yumi Gauto. Buenas noches. ¿Vos decís engalanada? Nah. Estás pintada, estás arregladita, tenés el pelo rosa, lo cual me parece una excentricidad suprema. Ya se me borró bastante. Bueno, para el que no lo sepa, hace exactamente 1 hora y 8 minutos. Sí, señor. A las 20 comenzó la fiesta de fin de año de todo el grupo de radios que funciona en este edificio. Sí, párenlo. En un lugar muy impresionante de Buenos Aires. Nosotros estamos aquí haciendo el programa como corresponde. Cuando termina el programa nos vamos corriendo para ahí porque tenemos la promesa de llegar a tiempo para los sorteos de los premios de fin de año. Sí. Pero como uno se permite aventurar, se va a encontrar con una buena cantidad de compañeros de trabajo. Beodos, pasados de copas. Completamente beodos. Así que espero que no hayan llevado su auto, que hayan ido en taxi. ¿Qué te parece si yo voy ahora a la primera hora y vos vas a la segunda? Nos vamos rotando y después nos encontramos los dos. Vos andás yendo. Bueno, dale. Vos andás yendo. Hoy tenemos comprometida la presencia de un invitado que todavía no llegó, así que vamos a esperar a que llegue, pero vamos a estar en vivo, como siempre, aquí en el aire. El día 24, que es el lunes que viene, tendremos la edición especial de Perro de la Calle de Navidad. Sí. Así que nosotros no vamos a estar en el aire, pero sí vamos a estar en el aire en vivo, como siempre, con material nuevo, nada grabado, el martes 25. El lunes 31 de diciembre, que va a ser un día especial, vamos a presentar en el aire lo mejor de la temporada y sí vamos a estar en vivo de nuevo el primero de enero haciendo el programa de 21 a 23. Bueno, la verdad es que estamos aquí encarando este vuelo 951. Señores, saludamos a nuestros jefes de producción, el licenciado, el gran Jason Main, y al señor Luis Díaz Itoshi, el samurái de las mil remeras. Hoy trajo una en carácter de estreno también. Sí, el Guzmán. El Guzmán Santa Argentino, exactamente. El hombre de la estación de servicio. Cualquiera que haya visto su ópera prima, hoy, su primer largometraje. Sí, sí, hoy la viste, sí. Sí, yo la vi hoy, pero se llama hoy. Hoy se llama, sí, hoy. Sabrá por qué le decimos el Guzmán Santa Argentino. Oggi. Para su estreno en Río de Janeiro se tradujo como Oggi. Después también le pusieron Today. Junco. Cuando se dio, Oggi Junco. Claro. Today le pusieron para su estreno comercial en los Estados Unidos, la película de nuestro amigo Itoshi. Saludamos a Mauro Ello y a Nacho Sosa, a nuestros jefes de cabina encargados de poner en el aire este vuelo 951. Y un beso muy especial para la canciller CRZ Soledad Rodríguez Subieta, que nos ha dejado hoy un pasaporte musical sellado en Francia, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Suecia, dije, me parece que no. Y más. La veremos mucho después más. A esa receta en la fiesta de la radio, no por sé supuesto. Si va. La veremos a Jimena Blizniuk. ¿Alguien sabe algo de la vida de Jimena Blizniuk? Mañana la vemos seguro. Porque mañana tenemos nuestro festejo. Después de ser el festejo de la radio, sí, mañana dos tenemos. Seguidos es cruel. Tremendo. El festejo del programa. Mauro Ello, estás participado oficialmente. Nos vamos a las 23 al festejo de fin de año de su atención, por favor. Así como también Nacho y todos los que trabajan acá. Yo no doy más de celebraciones, te digo la verdad. Llego con la lengua afuera, loco, no puedo más. Porque aparte lo que no entiendo es esta vocación, esta voluntad de la gente por verte antes de fin de año. ¿Para qué te quieren ver? Sobre todo cuando en enero no hay nada para hacer, o sea, veámonos el 5 de enero. Quiero lanzar una campaña nacional que sea juntémonos en enero, en serio, festejemos Reyes. El 5 de enero ya todos los locales están en oferta, en promociones, porque ya está, nadie más va a comprar nada. ¿Vas al cine? Festejemos en enero, la Navidad. En enero vas al cine un sábado a las 10 de la noche, conseguís fila 8, sentado en el medio, cómodo, ¿entendés? Vas a hacer la cola del supermercado, pagás en 15 minutos. Me gusta que tu referencia sea fila 8, la mía es fila 7, yo pido. ¿Tenés algo en fila 7? Pero una cosa, nunca en el centro de la sala, siempre en pasillo. Y entonces me dicen, te doy un lateral. No. ¿Pasillo? Cuerpo central, pasillo. Te doy un lateral. No. Cuerpo central, pasillo, porque sentado en el medio de la fila me da claustrofobia. ¿En serio? Igual que en el avión. Tengo que sentarme en el pasillo y estirar las piernas. En el pasillo. Arturito. Pero lo que digo es lo siguiente, esta voluntad, esta vocación de la gente por decir, nos vemos antes de fin de año, ¿para qué? ¿Para qué? Para despedir todo, para agradecer a las buenas vibras. Veámonos en enero, señores, veámonos en enero y festejemos Reyes, en serio, les digo. Así que estoy tan agotado de encuentros sociales que hoy pienso pasarla muy bien en la fiesta de fin de año de la radio y mañana muy pero muy bien en la fiesta de fin de año de su atención, por favor. Y el viernes tengo la fiesta de fin de año de un grupo de amigos y el sábado y más en este 2012, mucho más. Exactamente, con todo pendiente. 25 grados la temperatura en Buenos Aires, 9 de la noche con 13 minutos. Quiero convocar a algún representante del equipo de producción, que no veo a nadie ahí. ¿Qué premio hay hoy? ¿Tenés el premio a mano? ¿Almacén secreto? Jugando al juego sensación de esta temporada. ¿En qué país pasa ESTÚ? Claro. Y tenemos, antes de... No, me río porque justo la niña santa dice cínico. Basta con la boludez de veámonos antes de fin de año. Yo no quería ser tan crudo, pero en serio. Basta de esto de veámonos antes de fin de año. Te digo algo, yo con la excusa esta del 21 de y que los del 21 al 23 hay que como purificarse y no sé qué. No. Yo le dije a todos, chicos, me voy de retiro espiritual. Pero el viernes, sábado, domingo no atiendo. No. Gracias a Alba Cecilia Curia, que está tratando de imponer en Twitter el hashtag juntémonos en enero. Me gusta. Me gusta la campaña de sommelier de café, juntémonos en enero, Si están de acuerdo, háganlo circular por Twitter, tratemos de convertirlo en tendencia en este momento, porque la verdad es que los Reyes merecen también que les demos un poco de bola. Bueno, les decíamos, estoy tuiteando en este momento. Hoy estamos regalando invitaciones para ir a comer Almacén Secreto, el mejor restaurante a puertas cerradas de Buenos Aires, aquí cerquita de la radio. Uno llama por teléfono, reserva su ubicación. Ahí recién le dan la dirección, llega al lugar, toca el timbre, golpea la puerta, pasa por adentro una casa con galería de arte que tiene la mejor comida de todas las regiones del país. Hoy, para celebrar justamente el final de este año en el cual nos acompañaron durante toda la temporada, invitaciones para ir a comer Almacén Secreto. Almacén Secreto Club.blogspot.com. Ahí pueden entrar y hacer sus reservas, y si no, por mail a almacensecretoclub@gmail.com. Ahí lo tiene, ¿eh? 4010-7267, 4010-7267, el número para jugar. Hoy tenemos En qué país pasa esto. Y ahora estamos listos para despegar. Mira, bajó la temperatura, 23.8. Se está anunciando la tormenta para los próximos minutos. El cielo, te digo, que relampaguea y rejucila, como dirían en el campo, de una manera muy, pero muy impresionante. Hay una alerta por tormentas fuertes para Capital y cuatro provincias con la, te diría ya, abrumadora, agotadora, trillada, ocasional caída de granizo. Loco, dejen de pronosticar el granizo que nunca cae. Tengo un pálpito, una intuición, y es que esta tormenta se viene porque hoy nos ganamos algo fuerte, fuerte en los sorteitos de fin de año. Crucemos los dedos. Mauro, ¿ello ganó algo ya en el sorteo de fin de año? Bien, señor. Pero ustedes hicieron un sorteo previo. Un sorteo previo ahí para las eliminatorias del sorteo. Claro, exactamente. El que gana en el de ayer no puede participar en el de hoy, ¿o sí? Él ganó en el torneo inicial. Ello ganó en el torneo inicial. Bueno, ahí estamos, amigos, 9:15, esperando la visita de un amigo de la casa que va a abrir en minutos las páginas más jugosas de su diario de viaje. Ahora, como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este acalorado, cansado, festejado miércoles 19 de diciembre del año 2012. Su atención, por favor. Metro anuncia la partida del